LRT 710, Radio Nota 89.9 FM, en su canal 210. Emisora con estudios y planta transmisora, en calle La Rioja 643, Arias, provincia de Córdoba, República Argentina. Haciendo cruz con el camino real, desdibujado en letras de cal, está el cartel del almacén. Rastros del tiempo que voló el ayer, y que el recuerdo quiere florecer, como la niña moza, la niña del almacén. La niña del almacén, almacén la candelaria, volviendo en cada mañana, igual que el perfume aquel. Según dicen por ahí, la niña no tiene amores, pero tiene sus razones, hoy no se fía, mañana sí. Hola, hola, hola, hola, buenos días tengan todos ustedes, mi querida audiencia de Radio Nota 89.9 LRT 710 de aquí de Arias, provincia de Córdoba. Estamos felices, felices, felices de estar aquí con todos ustedes, que pronto comenzaremos a recibir esos grandes y hermosos mensajes y audio y llamada. Qué feliz que estoy este domingo. Buenos días, señor José Moriconi. ¿Cómo anda usted? ¿Qué tal? ¿Cómo le va a usted? ¿Todo muy bien? Muy bien. Bueno, gusto de saludarlos a todos. Sí, diga. Como dijo usted, bienvenidos a mi gran audiencia. Yo también digo lo mismo. Sí. Estamos acá con toda la gente linda porque están enganchados, porque sabemos que la música se mete por los oídos y llega al corazón. Así o es. O entra por los oídos, o ingresa por los oídos. Búsquele la palabra más fina que quiera. Pero llega a nuestro corazón. Pero como esta hablamos, música maravillosa. Claro, pero como hablamos con estilo criollo, por ahí salimos un poquito de la huella, ¿no? Sí. El camino es tan largo que hay que andar para conocerlo, dijo Atahualpa Yupanqui. Ah, eso. Vaya, cuánta verdad. Donata, si habrán dado caminos recorriéndolo a caballo. Bueno, en fin. Bueno, está lloviendo, está chispeando, está lloviznando. ¿Qué es lo que pasa? No sé, mire, de a rato gotitas grandes, de a rato pequeñitas. Pero está ahí el tiempo, habían anunciado lluvia para hoy. Antes se decía chispeando, y uno miraba para arriba y así, como miro el lobby, para el techo. Sí, nos chispea acá. ¿Y dónde están ¿en qué lugar están las chispas? Uno dice. Aquí en Radio Nota están las chispas con brasas de tradición. No, chispa y fogata, mire. ¡Opa, papá, brasas! ¿Se trajo el asadito? Ay, no me hable de asado, que hace un año y medio que no como asado. ¡Va, no se exagera! Estoy esperando todavía el lechón que pague Moriconi. Y Moriconi ya se burla. Sí, la verdad que yo lo conozco a usted. A cualquiera dice, yo vamos a comer un asadito, y yo siempre pegadita al lado para ver si pesco alguna costillita, pero se está poniendo como un amigo mío. Naranjo en flor. ¿Eh? Se está poniendo como un amigo mío, Moriconi. ¿Sí? Duro como bolsillo de lono. ¡De lona! ¡Eso! ¡La pateaba la lechuza! Calentando la taba, chicas y chicos, vamos. Jóvenes, grandes. Chicos, pequeños. Pequeñitos. ¡Eso! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba los corazones! Y como dice aquí este chamamé, de vuelta al rodeo, de vuelta al pueblo. Estamos nuestro pueblo querido, te amo, Aria. Un Un saludo y un beso grandote para todas mis familias, desde el más chiquito al más grande. Primas, primos, sobrinos. Muy bien, buen chamamé para iniciar la mañana. La mañana está iniciada, nosotros la continuamos con toda la gente linda que está del otro lado. Vamos a ver qué pasa. El último domingo tuvimos un domingo gigante, tremendo, ¿no? Venimos de algunos domingos con mucha gente. Y bueno, nos ponemos un poco serio diciendo que las líneas para comunicarse las recordamos por gente nueva que por ahí se están conectando. 03468-1564-3803. La otra línea para WhatsApp, llamada y mensaje de texto, el 3468. No, me estoy confundiendo. ¿Qué le 3462. Estaba mirando un 8 acá por eso. 3462-6085-95. 3462-6085-95. Bueno. No vamos a decir nada, pero vamos a recordar algo que es seguro, porque quedamos así. Vamos a tener presencia de algún cantante hoy en los estudios de Radio Nota, aquí en Brasa de Tradición, claro, en vivo. Cantorazo. Así que atenti, porque muchas veces hemos anunciado y no hemos tenido la... Yo creo que sí, que vamos así a tener. Así que bueno, en este caso, un joven cantante que se me ocurre revelación, a pesar que yo no estoy en Arias, revelación de la promoción de Arias de Cantores, ¿no? Así es. Bueno, a ver, tengo un chamamé pidiendo cancha y deje los pasos dobles para más tarde con las tarantelas. ¿Le parece con todo usted? Eso. Pero bueno, pero escuche. Está lindo, pero déjelo para más tarde. Estamos con los chamamés haciendo la apertura del chamamenciada. Y lo vamos a ir en busca de un clásico que le pertenece a Sánchez, un buen chamamé, que peguele el zapucay si quiere pegar el zapucay. Esto me hace recordar cuando anduvieron por acá, por Arias, y pegaban ese zapucay largo, intenso, ¿no? A ver cómo sale mi vitrola también, porque estoy probando mi vitrola. Ponga atención, a ver. Allá en Campos de Corriente, frente al nariz rodeo, engreído un toro pampa, clava en la tierra sus guampas, insultándole a un overo. Se hace un claro junto al monte, iniciándose aquel duelo, hecho a embestidas y a guampas y a pezuñas que levantan el polvo que va hacia el cielo. Cuando todo se diluye como un saldo en la contienda, al morirse aquella tarde queda una mancha de sangre y un pampa menos en la hacienda. Thank you. Bueno, ahí estaba ajustando un poquito el engranaje. No, no, no grites, Franco. Espere un poquito. El recordado Alberto Franco, ¿no? Bueno, estamos con toda la gente. Decía el chamamé, el toro y botí. Llegaba con las glosas de Juan Carlos Mancilla y el zapucay de Felipe. Estamos con toda la gente linda, decía Irene. A ver. Monchito Merlo y su conjunto, el gaucho pachanguero. Estamos con todo y para todos. Y la pregunta la está pasando bien en estos primeros minutos del programa. Sí, excelente lo estoy pasando. Están todos durmiendo, me parece. No, pero déjenlo tranquilito que ellos están escuchando, porque se están a esta hora se están levantando, se están preparando el cafecito, otros se están preparando el mate. No creo que... Sí, pero bueno. Sí. Bueno. Decía por acá, tenía algunos comentarios después para hacer, después lo vamos a hacer algunos comentaritos que tenemos. No es comentarito, sale el diccionario, lo sí, digo yo. No, es comentario. Así que bueno, tenemos un poquito de todo como todos los domingos, pero lo importante es la comunicación. Hoy estaremos jugando por los chorizos de El Vasquito, de Carnicería El Vasquito. Atención, que hoy vamos a jugar también. En Brasas de Tradición. De Tradición, claro que sí. El programa... Que llega al corazón. Usted lo dijo, Llega al corazón el programa porque tiene esa chispa tan importante que llega a distintos lugares. Hay un chamamé, si sale ahora, se lo ve dedicar a Víctor Galucci, el jefe del correo, que hace rato, él escucha siempre, pero nunca llama, ¿no? Ajá, y bueno, también. Él es oído que está ahí. ¿Se acuerda de este chamamé? Se escucha un triste lamento que desparraman los vientos por pajonales y esteros. Lamento correntino, el chamamé que le gusta a él. Va muy dolorido porque perdió al ser querido que tantas veces amó. Alea Vaquito muy lejos tras la colina del Cuyutí. Un correntino en rodillas ante la Virgen cantada así. Con cierta voz lastimera, la triste nota que canto aquí. Ay, ay, ay, ay, pobre Cambá, si estará llorando a gritos como en mi rancho llora el Chacoa. Ay, ay, ay, ay, pobre Cambá, si estará llorando a gritos como en mi rancho llora el Chacoa. Cuando la indiada me la llevó, atada de pies y manos, un indio fiero me la robó. Y me incendiaron el rancho, y el a muerte caía yo. Ay, ay, ay, ay, por el Aitatí, me voy a jugar la vida para salvar mi cuñata y. Ay, ay, ay, ay, por el Aitatí, me voy a jugar la vida para salvar mi cuñada y... La vieja bruja del fango la misma noche me lo decía, que el indio jaguarete aprisionada me la tenía, atada de pies y manos junto al palenque en las tolderías. Ay, ay, ay, ay, llora el Chacoa, porque siente que sobre el rancho toda la noche canta el suindad. Ay, ay, ay, ay, llora el Chacoa, porque siente que sobre el rancho toda la noche canta el suindad. Muy bien, bueno, ahí estaba Lamento Correntino, Conjunto y Botí. Le paso la vitrola un rato a usted si tiene por ahí. Bueno, yo ya tengo un tema acá preparadito. No, tengo un tema. Escuche, escuche, escuche, escuche, escuche, escuche, escuche, escuche. Ya tengo agarrado el chancho, no está más que para que usted lo hace nomás, lechoncito. Bueno, dice... ¡Oh, qué hermoso té! ...de tu pañuelo. ¿Eh, ves? Con locura te amé. Jamba del pañuelo, nueva versión. ¡Qué hermoso tema! ¿La dejamos y de paso después, a ver? Te amé, ¿eh? Mirándote a los ojos. Bueno, pero me esperan el mensaje, ¿eh? Aquí estamos con... después la vamos a pasar, ¿eh? No, después la va a pasar. Hola Irene y José, soy Tomás López de Río Cuarto. Pasame a los cuatro de Córdoba, Córdoba me llama, ¿eh? Ya lo tengo preparadito, vamos a ver cómo sale. Dice, lo estoy escuchando por... Claro que sí, la página es www.poderciudadano.com.ar para los que no tienen radio o quieren escucharlo a través del celular o la computadora, ¿eh? Dice... Si no tienen radio no lo van a escuchar. No, pero pueden... No, si no tienen... Tampoco lo van a escuchar. ¿Qué pasa a usted? Escúcheme, cuando usted se equivoca, yo no lo hago pasar vergüenza. ¿Vio cómo me he venido vestido hoy? ¿El poncho calamaco? Buen domingo. Buen domingo, dice Irene. Ah, perdón, el mensaje. Y José, salud. No, ya está. Irene y José, saludos para Antonio Díaz. Saludos para Charlie. Saludos para Irene Galucci. Saludos para José Moriconi. Gracias, y anda vos. Mejor perdón encontrarlo. Saludos para Osvaldo. Hermoso programa, ¿eh? Bueno, vamos para Tomás López. Con el tema Córdoba me llama por los cuatro de Córdoba, Y a ver, Córdoba me llama y guitarra me quiero volver. Anduve rodando por tierras lejanas, hermosa serrana, hoy vuelvo otra vez. Apuro el camino a verte muy pronto, bailando en mi samba y envuelta en mi piel. Córdoba me llama y en una guitarra me quiero volver. Que el cerro me lleve para el cuello y un guiño, y un río Ceballos me bañe la piel. Con vino patero pasar Villa Allende y en un mendiolaza sombrearme la piel. Reescribo esta carta con Madrid en mi ventana, respirando siestas de siglo y de sol. Y me entra la rabia de estarme tan lejos de un vino redondo y peleón por Cosquín. Y me entra la rabia de estarme tan lejos de un vino redondo y peleón por Cosquín. Me llama y en una guitarra me quiero volver. Con el negro Pancho por mil serenatas y en el barrio Alberdi me vi a renacer. El loco pequeño y la fragua del ruso por Villa María vamos a amanecer. Córdoba me llama y en una guitarra me quiero volver. Frotarme las manos con tantos amigos que vivan conmigo mi canto otra vez. Ensillen mi zaino por Jesús María, alonja y guitarra, ya soy cordobés. Reescribo esta carta con Madrid en mi ventana, respirando siestas de siglo y de sol. Y me entra la rabia de estarme tan lejos de un vino redondo y peleón por Gostín. Me entra la rabia de estarme tan lejos de un vino redondo y peleón por Cosquín. Bueno, así estábamos escuchando, ¿eh? Estamos Córdoba, escuchando, Irene, buenas canciones. Sí, sí. Perdona que le interrumpa. Muy le linda, dejo Zamba del Pañuelo, si quiere. Bueno, déjelo. Ahí va. Te cantaré esta samba. Comiénselo, lo puede comenzar mientras busca un temita ahí para Osvaldo. Bueno, quiere comenzar vamos, la de. Vamos a ver qué pasa. Bueno, sí. Sientes que toca tu cantón. Eso. Ahí está. Mientras usted lo busca. Epa. Pañuelo, y con locura te amé, mirándote a los ojos, y con locura te amé, mirándote a los ojos. Qué lindo es verte apasionada, qué bello es el lenguaje de esta samba. Cuando bailas, cuando te entregues a mí, te cantaré esta samba. Cuando te entregues a mí, te cantaré esta samba. Sientes que toca tu canto. Y es mi pañuelo enamorado que te nombra necesitándote. Y es mi pañuelo enamorado que te nombra amándote. canción, me envuelves en un giro y me estremeces toda el alma, rozándome el corazón. Me estás enamorando, rozándome el corazón, me estás enamorando. Tu corazón danza de amor y yo me muero lento cuando pasas por mi lado. Es mi sueño de amor, lo que tanto esperaba. Eres mi sueño de amor, lo que tanto esperaba. Sientes que toca tu candor, amor, como una seda acariciándote, y es mi pañuelo enamorado que te nombra necesitándote. La la la la la la la la. Bueno, así estábamos escuchando, ¿eh? Así estábamos escuchando esta samba hermosa, ¿eh? Bueno, ¿usted tiene algún temita ahí? No, yo lo voy buscando acá, si quiere. Pues yo no le voy a hacer perder tema al amigo que estaba en línea, sí. Que me llamó Osvaldo Barrera. Que, sí. Bueno, me pedí el tema Lamento Borincano por los cantores. ¿Lamento cómo? Borincano. ¿Borincano? Sí, así como suena. ¿Por quién? Un bolero, por los cantores del Alba. Pero me suena Lamento Bataco, me suena, bueno, varios lamentos. Y no me aparece Lamento Borincano por los cantores del Alba. Ajá. De todas maneras, puede que esté en otra página que habría que buscar. Pero bueno, tengo Lamento de Amor y Quena, Lamento Mataco, que es este, a ver. A ver, cerramos la página. A ver si sale. No. A ver. Tiene que salir el micro del mío. Sí, sí, el suyo. Estoy abriendo el suyo. ¿Qué pasó? No sale. Sale esta, mire. Pero salen dos juntos. Corte el que estaba recién antes. Porque sale, está saliendo el que usted dice, Lamento, pero hay dos páginas abiertas. Bueno. A ver, vamos ahora. A ver. Una tarde del ingenio salió. Le dejamos este tema, se lo cambiamos. Lamento Mataco para Osvaldo Barrera, que después voy a comentar a pasar. Sí. Cuando duerma en mi chalana, quiero que me lleves vos. Bueno, así estamos. Vamos, vamos, vamos. Así gracias. Toco yo. Bueno, se sí, acaba de comunicar, le manda sí. Muchos saludos también. Sí. Ramón Moncho Luna, el Moncho. Gracias, nos pide Ramón. Algo de su Kia, si puede ser, porque usted sí, había puesto sí, Bajito tengo. Córdoba de antaño. Sí. Y dice, cualquier tema de su Kia. Bien, ya lo estoy buscando. Para Moncho, y dice, bueno, me dice, dentro de 15 días nos vamos a reunir con el Hugo Giovanardi, Lalo Pisimo, Machuco, dice, oh, para recordar qué bueno. Tiempo. Así que bueno. Bueno. Un saludo grande. Dice que está de primera la radio. Gracias, que es una audiencia Moncho. Tremenda y que está muy, muy emocionado por los temas. Así que bueno, Moncho, un abrazo, ¿eh? Ya vamos a buscar un tema para el querido Moncho Luna, ¿eh? Que estuvo en la línea. ¿Sabe lo que le pasó a Osvaldo Barrera? Lo mordió un perro, le mordió una mordedura bastante importante en un brazo y va al hospital ahora. Eso es lo que quería decir. Ay, tío, pobrecito. Lamentablemente bueno. Los perros que están en la calle muchas veces no tienen la culpa directamente porque cuidan el lugar los perros, ¿no? Sí, sí, a veces sí. La idea es esa. Son perros que no tienen la educación a veces que pueden tener otros perritos que están sí. Continuamente, andan con la piolita y demás, ¿no? No significa que el perro esté siempre en la correa, pero digo, hay que cuidar muchas veces. Si el perro tiene el dueño, hay que observar, ¿no? Porque los perros no creo que lo hayan, soy un convencido, queriendo, ¿no? Muchas veces son perros que no tienen la educación, como un ser humano que a veces no tenemos la educación que tenemos que tener, ¿no? Así es. Es así. Bueno, que le vaya bien a Osvaldo, Sí. Bueno. Que se componga pronto, que salga y todo. Y Osvaldo, bien. Te puse ese tema, pusimos ese tema, Lamento Mataco, porque no me salta el otro. Sí. Lo busqué. Yo también lo busqué. Es acá. Un bolero, Lamento Borincano. Ah. Pero bueno, no. No me salta por los cantores del álbum. Bueno, yo cualquier cosita lo voy a seguir buscando a ver si lo encontramos por otro. Tengo acá los del Suquí. A ver, dígame usted, guíeme lo que le puede gustar a Moncho. Tengo Canción para una mentira. Y tengo también, a ver, Jardín Florido, Ahí está, Jardín voy a atender, Florido. Bueno, voy a atender a esta llamada y... Jardín Florido, póngale. A ver, ¿quién llama? Hola, buenos días. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Charlie? ¿Cómo anda usted? Bien, porque estoy caminando. Ah, ¿visto? Bueno. Diga, sí. ¿Zamba de la Candelaria? Sí. Bueno. Y escúchame. Sí. ¿Un qué? ¿Un qué? Bueno, ya se la vamos a estar pasando, Después que pase, tengo otro pedido. Bueno. Listo. Chao. Bueno, estamos con todos los oyentes en la línea. Más pedidos, más gente. Jardín Florido para Ramón Luna, si lo tiene, lárguelo nomás. Sí, señor. Y después vamos a vender un poquito. Bueno. Un poquito bastante, tratamos de vender. ¿Qué le pasó? ¿Canción para una mentira? ¿Le gusta ese tema o Jardín bueno, Florido? Bueno, cualquiera lo del Suquía, si tiene Jardín, porque estaba escuchando el Valsecito Córdoba de antaño, pero bueno, tengo Jardín Florido. Jardín Florido, en el caballero. Sí, antes de que lleguen las heladas, se lo vamos a pasar ahora. Porque es piropiador, Moncho es piropiador, le va a gustar. Ah, bueno, entonces vamos. El elegante Moncho, jugador número uno del fútbol. A ver, espera un momentito. A ver. Ahí va. Esquina Rivera Indante, corazón elegante de mi dota ciudad, donde late la vida, las compas de los gritos, y los trinilos versos del cieguito cantor. Con su paso altanero se acerca un viejecito que guarda 20 abriles dentro del corazón. quien no lo conoce, ahí va jardín florido, en el ojal prendido, sin falta clave. El piropo elegante que el caballero brinda a la cordobesita que acaba de pasar. La niña se da vuelta y esboza una sonrisa que es como una caricia para el galán de ley. Muchos años y el centro de la dota lo vio todos los días sus calles caminar y se fue marchitando el clavel de su pecho que a la dama de negro no pudo galantear. Galantería fina, piropos respetuosos quedaron en el aire del centro cordobés. Un clavelito blanco se fue rumbo al olvido. Murió jardín florido, caballero de ley. Un clavelito blanco se fue rumbo al olvido. Murió jardín florido, caballero de ley. Bueno. Ahí estaba la música, Irene. Así es. Jardín florido o caballero de ley. Título y subtítulo, ¿no? Sí, sí, sí. El piropeador cordobés. Allí va para Ramón Moncho Medina. No, ajá. ¿Qué digo? Por Dios. Otra vez me confundí con... Lo tengo en la memoria. Bueno, diga el nombre. Lo tengo en la memoria, Moncho. Es increíble, ¿no? ¿Cómo es? ¿Juan Ramón o Ramón...? Ramón Luna. Ramón Luna. Bueno, para Ramón Luna. El Moncho, sí, él siempre quiere que diga el Moncho. El Moncho, bueno. Bueno, se me pega el recuerdo, sí, de Moncho, sí, sí. Medina. Vamos a ir acá, me entra un mensaje, dice: buen día, algo de María Elena Julepe. Bueno, ya voy muy a buscarle bien, ya algo vamos a estar buscando algo. Acá tengo un audio, a ver, vamos a escuchar este audio, vamos a bajar la música. A ver, ¿quién es? Ah, a ver, espere un momentico. Momento que lo... Ahora sí. Que vamos camino. Hola, amigos de la radio. ¿Cómo andan? Soy Joaquín, el chico que ayudaron a tomar el colectivo. Oh, Joaquín. Los estoy escuchando. Bueno, les mando un saludo y muy bueno el programa. Abrazo grande. Oh, Joaquín, no sabe la emoción que nos causa. Créame que... es una sorpresa, escucharte. Créame, Irene, que me emociona porque, bueno, sí, es un muy buen pibe. Se acercó, es un chico no vidente, ¿no? Uh-huh. Se acercó en la terminal... cuando viajamos con el ómnibus, sí, hace cuánto, dos domingos. Sí, por ahí. Unos 15 días más o menos. Y se acercó a la terminal de Venado y se hizo. Bueno, le hicimos compañía, él quería que le hagamos la compañía. Que lo ayudáramos, sí. Así que bueno, viajaba a un lugar de la provincia de Córdoba. Vicuña Mackenna. Vicuña Mackenna, sí, exactamente. Iba hasta Río Cuarto, después de ahí se tomaba el otro colectivo. Así que, bueno, tomó datos sobre el programa, sí, y qué alegría que nos está escuchando. Oh, sí, la verdad que sí. Le dejamos una tarjetita y él, saben cómo se maneja, ¿no? Así la que, verdad bueno, que me emocionó mucho estoy escucharte. Estoy muy emocionado. Joaquín, te mando un abrazo grande. Muchas gracias por ser como sos, una bella persona. Y bueno, ojalá que todos tengamos el corazón que vos tenés, ¿no? Sí. La manera de hablar, la manera de... Sí, de expresar. De expresar todo lo que tiene que ver con la cultura y bueno. Así es. Así que bueno, abrazo grande, amigo. Espero que nos encontremos próximamente. Otra vez, nos volvamos a encontrar. Así es. Gracias, Joaquín. Y ya te vamos a estar pasando un tema. No sé, si querés algún tema en especial que te guste, nos mandás un audio y lo vamos a buscar. Así es. Listo, muchísimas gracias y saludo para toda tu familia y para vos también, un besote grande, un abrazo. Qué lindo. Bueno, la verdad que fue una emoción escucharlo. Levante un poquito, a ver. La noche como un lucero en el Están saliendo dos, me parece. No sé por qué hoy quieren cantar a dúo los conjuntos. No, pero el suyo está, levante, a ver. Pasaba Juan entre río y buen canto. Era un criollo del lugar, un paisano cumplidor, buen amigo y servicial, y animoso en su acordeón. Juan, Juan, Juan, de la costa el Gualeyal, entre rían y buen cantón, y animoso en su acordeón. Juan, Juan, Juan, de la costa el Gualeyal, Juan, Juan, Juan, y animoso en su acordeón. Se recuerda siempre a Juan, su Picasso escarciador, su alegría y su cantar, enredado en su acordeón. Por la costa de Gualeyal quedan mentas del cantor, que a la guaina del lugar embrujó con su acordeón. Juan, Juan, Juan, de la costa el Gualeyal, entre rían y buen cantor, y animoso en su acordeón. Juan, Juan, Juan, de la costa el Gualeyal, Juan, Juan, Juan, y animoso en su acordeón. Juan, Juan, Juan, de la costa el Gualeyal, Juan, Juan, Juan. ¡Epa! ¡Abra de cancha que viene la chancha! No, es un chancho el que hace usted. Bueno, vamos a ir preparando un tema, María Elena, si puede ser, si puede ser. Para Julepe, yo Julepe, tengo, está lloviendo por tu casa. Lo que pasa es que yo tengo un tema de María Elena acá o dos y siempre el mismo. Ah, así claro. Que busquemos por ahí. ¿Qué quiere, que yo busque? Cualquiera de María Elena. Bueno, vamos a buscar. Para el amigo Julepe, que recién se despierta, abre los ojos y sale campo abierto. ¿Cómo andamos con la teta a la vaca? ¿Cómo andamos con las tortas fritas? Unas tortas fritas con mate cocido con leche, pero pura, pura. Pura. Esa sacada recién ordeñada de la vaca, ¿no? No, sí. Ordeñadita. Puede no, ser sí. Una chiva, leche allá en la sierra. De cabra. Hay diferencia. Chiva, cabra. Esta vez se equivocó usted. Vio que no hay que reírse de los demás. Bueno, vamos con la Candelaria, que tiene las mejores pastas. Saludo para Graciela. Me encontré con un pariente de Graciela y, bueno, muy gentil, muy amable. Es un sobrino de la amiga Graciela. La Candelaria, pastas caseras, claro que sí. Ravioles, raviolones, gnocchi, tallarines, rellenos, sorrentino y mucho más. para deleitarse a la hora del almuerzo y cena. La Candelaria, Avenida San Martín, 1434. Los teléfonos 03468-441-138. El móvil 15-52-43-92. Porque las mejores pastas son de... ¡La Candelaria! Saludo para el cajero Eduardo, zapato nuevo, siempre junto a la caja el hombre. Vamos con Gráfica Boco, Pablo Boco, Paulito, Le mando saludo a Pablo porque él siempre está con la sonrisa abierta, siempre. No tiene problema nunca, Tendrá su problema, pero su no lo demuestra. Es así, Impresiones Tenemos láser. Tenemos nuestros problemas, pero a lo demás la sonrisa. Así es. Impresiones, láser, color, imprenta, papelería comercial, cartelería, banner, rotulación, gigantografías, corpóreo para exterior, interior, gráfica vehicular, ploteo vehicular, impresiones en gran formato, lonas, vinilos, microperforados y banderas. Avenida España, 1210, teléfono 3468-418298, gráfica boco, @gmail.com, la página. Estamos escuchando a los hermanos Gote y su conjunto. Un saludo para Luisito Bosley y Rosita que están acá. Ah, sí. En la calle Rioja. Firme. Para María y para su esposo. ¿Cómo es que se llama? José también. Luis. No. Ah, María de Vargas. De Vargas. José Vargas. Eso, José. Y María. Y para toda la familia, para la hija, el yerno que están en la estancia, los. Allá donde fuimos a comer el asado, la banquillona. De... La estancia, los. Oh, ya. Macollo. El Macollo. O el Macollo. El Macollo. Ah, bueno, ponemos los Macollo, el Macollo. ¿Qué va a mandar por...? Para allá, para el lado del pueblo, ¿cómo es aquel? No me sale el nombre. ¿Qué yo conozco a Arias y Venado. Que está entre Canals y Alejo Ledesma. Para allá, ¿cómo es el pueblo no ese me adentro? Acuerdo. Agarrando la ruta para el lado de la borde. Sí, ahí, justito, ahí, dando la vuelta a la derecha, camino de tierra. Y le da, ahí está el pueblito. Ahí está. Bueno, sí. CDC Arias, acopio y comercialización Bransen, de granos. Avenidas. Bransen no. ¿Para qué lado queda? Colonia Verde. Pero no es. No es tampoco. Ahí por ahí cerca está. Che, no me sale ahora. Che, no hay nadie que nos ayude con el pueblo. No, Luis Girios está acompañando ahí con. A ver, un poquito levante. Escuche, a mí me encanta ese tema. Bueno, pero estamos con la publicidad. Sí, bueno, vamos. Vamos a cambiar un poquito, pues vamos a poner un poquito más música para seguir vendiendo en la mañana, dirán muchos. Che, ¿no pueden vender sin música ustedes? No podemos vender. No, porque nosotros... Vendemos la música. No. Levante. Amanecer Campero, pasa Calles del Amor. Vamos a ver. Eso. CDC Arias, acopio y comercialización de granos. Avenida Sarmiento, 1245. Teléfono 3468-1559-9071. ¿Está lloviendo? No sé. Yo no veo nada. Desagotadora Carlitos de Carlos Évola, La Rioja y Moreno. 3468-1564-9349. El fijo 3468-441-615. Desagotadora Carlitos de Carlos Cébola. O se me bajó el micrófono, algo pasó. No, está me todo estoy bien. Estoy gritando mucho. Bueno. Ver, estamos con. Espera un momentito. Bueno, Seguimos vendiendo, a ver qué pasa. Carnicería El Vasquito, carne de la mejor calidad, los mejores cortes, chorizos, milanesa de carne y de pollo, patamuslo, pechuga, carne de cerdo, hamburguesas, lechones, corderos. Avenida San Martín, 1668, 3468-641602. Carnicería El Vasquito de Ariel Rodríguez. Hoy jugamos con El Vasquito, esos, los chorizos. Que todo el mundo sepa que adoro y que mi amor es como el sol. Autoservicio Mónica, en artículos de almacén tenemos todo, como lácteos, bebidas, carnes de bandeja, sándwiches, jamón y queso, sándwiches de milanesa, pizzas armadas listas para ponerlas al horno. Artículos de limpieza, indumentarias, cigarrillos, golosinas, galletitas y claro, muchas cosas más, innumerables. Tenía que nombrar tanto. Porque... Abierto todos los días, de lunes a lunes, de 8 a 14, de 16 a 23 horas. Y calle... ahora se agranda más todavía, ¿eh? ¿Así? Así que no pueden dejar de ir. Autoservicio Mónica, ¿eh? Muy bien. Está en calle Moreno 758, aquí en el barrio Chacarita, ¿eh? 3468-648513. Autoservicio Mónica, de Mónica y... ¡Cachilo! ¡Levante! ¡Zapateale! Justo que estaba el zapateo, está en el sexto enganchado. A ver, viene otro tema típico llevado al chamamé por Miguel Figueroa. A ver lo que suena. ¡Ah! ¡Penas y alegría del amor! ¡Oh! ¡Qué temazo! ¡Ay, no me sale el silbido! Mira cómo se me pone la piel cuando te recuerdo. Eso. Con la garganta me sube. La Casa del Pollo de Javier San Sebastián. Pollos rellenos y enteros, trozados, todos los cortes de cerdo, chacinados, salamines, bondiola, chorizos. Abierto de lunes a sábado por la mañana de 8:30 a 12:30, por la tarde de 17 a 21 horas. Domingos y feriados de 9:30 a 12. Claro que sí, la Casa del Pollo de Javier San Sebastián. Saludo para Javier y toda su gente. ¡Levante, corazón, levante! Entre tu casa y mi casa hay un muro de silencio. Bueno, me voy. ¿A dónde? Me voy para Venado. Váyase nomás. Bueno. Nos vemos el próximo domingo. Acuérdese, pega la vuelta. Bueno. Ay, tanto esperar el domingo que llegue, tanto esperar que llegue este momento. Y me voy a ir, no. Me voy con la publicidad. Mecan S.A. de Ruta 8 entre Maipú y Chacabuco. Mecan es una empresa venadense dedicada a la comercialización y venta de productos de ferretería y bulonería, con gran variedad en marca y stock, incorporándose nuevos rubros en ventas de repuestos y herrajes. En Mecan podrás encontrar todo lo que vos necesitas y mucho más. Claro que sí, cortacerco, desmalezadora, sopladora, zanjeadora, hormigonera, allanadora de piso, aspiradora industriales y las comunes, ¿eh? Además, Mecan es concesionario oficial Steel. A Mecan lo podés encontrar en www.mecansa.ar o en Instagram como arroba Mecan lo tiene. Porque Mecan te entiende. Mecan lo entiende. En la plaza nueva, vida no vuelvas a hacerlo. Te vi besar a mi niño. A mi niño, el más pequeño. ¿Y cómo lo besaría? Ay, virgen de los remedios, que fue la primera vez que a mí vos me diste un beso. Llegué corriendo a mi casa, alcé a mi niño del suelo, y sin que nadie me viera, como un ladrón en acechos, en su cara de amapola, mordió mi boca tu beso. ¡Qué alegría y qué pena! ¡Quererte como te quiero! ¡Vida, pase lo que pase, aunque se hunda en el firmamento! ¡Aunque tu nombre y el ¡Qué temas! Bueno, hay más chamamé en instante. ¡Qué temazo, sí! Pero vamos a ir mezclando un poco. Sí, vamos a ir mezclando estaba un poco. Estaba escuchando a Miguel Figueroa y su conjunto. Nos dejaba Penas y Alegría del Amor. Ajá. Y antes Pasacalles del Amor. Sí. Como cortinita estaban de los señores anunciantes, ¿no? Así es. Bueno. Sí. A ver, hoy sí. Vamos a jugar por los chorizos. Estoy pensando a ver con qué vamos a jugar. Yo creo que vamos a jugar con algo... Después le voy a comentar, sí. Fuera los micrófonos, algo que tiene que ver con las tradiciones de Arias. A ver, pucha, algo que tiene que ver, que van a tener que decirnos una fecha exacta de un festival de tradición en Arias. Que nosotros vamos a anotar. Pero mire, es como jugar por número nada más que por la fecha. Sí. ¿Me explico? Sí. Mire, escuche. A ver, diga. Acá está... ay, me olvidé el nombre. Que nos llamen Joaquín, ahora. Joaquín. ¿Qué le llama? Joaquín. El pibe de Venado Tuerto. Sí, dice, los estoy escuchando por la página. Ahora estoy en Vicuña Maquena. ¡Ah! Bueno, saludo y un beso grande. Hacé correr la bolilla a toda Vicuña Maquena. Pasale la página a todo ahí, ¿eh? Y ya que estamos, quiero mandarle saludo también a la familia ahí, Guiñazú, a todos. De Vicuña Maquena. Dice, bueno, lo estoy escuchando por la página, ahora estoy en Vicuña Maquena, me vine el viernes y me voy el martes. Pásenme un tema de los Manceros. Sienta qué tema. ¿Qué quiere? Eterno Amor o Piel Chaqueña. O Canto a Monte Quemado. Oh, me encanta. Lo vamos a buscar enseguida, a ver si aparece. Saludo para vos. Un besote muy grande de parte nuestra. Así que, bueno, ¿qué le va a buscar a usted? ¿Eterno Amor, cualquiera, o Piel Chaqueña, o Canto a Monte Quemado? Que me salte primero, pero antes ponga música usted. Tenga cuidado que a veces sale una laucha de ahí adentro y va a saltar una laucha. ¿Qué le va a pasar eso al chico? No puede ser. Bueno, dígame, sí. Dígame. No, yo tengo que meterme en la página ahora y a ver si aparece, ¿no? Bueno, a ver. Entonces yo pongo un poquitito de música de acá. Y si le queda bien, quiere trabajar un poco, trabaje. Bueno, si no, bueno, sí. Si quiere trabajar, trabaje. ¿Qué hora tenemos en la República Argentina? A la hora 10. Media mañana ya. Sí. No puede ser. ¿Busca usted lo para sí. Joaquín? Bueno, mientras escuchamos este tema, sienta. Lo fronterizo, recuerdo salteño. ¡Eso! Renace con emoción el recuerdo de mi adiós. De tu río, el valle mío, ceibos en flor, vibra todo mi ser al cantar mi canción. Como en aquellos tiempos cuando era chango, quiero volver. ¡Se acaba! Y sentir en el aire aroma de albahaca pa'l carnaval. Tan hermosa no soy, como eres tú mi dueña, dulce salteña de mi ilusión. Como eres tú mi dueña, dulce salteña de mi ilusión. Si pudiera bajo tu cielo estaré. Salta cuna de mi ser. Como en aquellos tiempos cuando era chango quiero. Se acaba y se tira en el aire a los más de albahaca para el carnaval. Bueno. Hermosa samba esa, sí, ¿eh? Sí, sí, sí, hermosa, ¿eh? Bueno, tenemos acá, José buscó a Piel Chaqueña, ¿eh? Por los manceros santiagueños, ¿eh? Para Joaquín. Joaquín, ¿eh? Que lo estás escuchando desde Vicuña Maquena, ¿eh? Qué lindo, ¿no? Sí, de Río claro, Cuarto, sí, Vicuña Maquena, sí. Allá, toda esa zona, vamos por más, ¿eh? Ahí sí, vamos. Sí, claro que sí. Vamos. Vamos nomás. Ahí está. Para Joaquín. El potro de tu corazón, sin frenar su pasión, se fue al campo verde del amor. Al mirar el manjar en la fuente de tu corazón, fue la miel de los dos que endulzó nuestra vida de se fue al campo verde del amor. Al mirar el manjar en la fuente de tu corazón, fue la miel de los dos que endulzó nuestra vida de amor. De amor, de amor. Para el joven oyente que está en Vicuña Maquena, para Joaquín, iba Piel Chaqueña. Y mirá lo que viene ahora, si todo va bien, Irene, un cachito más para Joaquín. Sí, ¿eh? Porque hay que darle un tiempito, está dando vuelta la ruedita, que sí, ustedes se dan cuenta. Sí, por el internet. Y bueno, va a salir esto seguramente para que lo disfrute el amigo Joaquín. Joaquín. A ver. Canto Montequemado. Los manceros santiagueños. Espesura de los montes, canto del ave salvaje, mensaje de amor y tiempo en el árbol y el plumaje. Rumor del silencio herido por el canto de algún hacha, o el silbo de algún peoncito que va volviendo a las casas. Noche llena de misterio, calladas aves que vuelan, remontando a la distancia, sus sueños hecho tiniebla. Mirada del hombre simple, temeroso y tan sufrido, árbol, pájaro y camino, tierra, noche, canto y sol. Monte Espeso, monte virgen, tan lejano y olvidado, andando no mala distancia, trago de monte quemado. Rastro que ondula en la siesta, dibujándose en la tierra, amor que flota en el aire, mezclado con las tristezas. Noche llena de misterio, calladas aves que vuelan, remontando a la distancia, sus sueños hechos tiniebla. Mirada del hombre simple, temeroso y tan sufrido, que habla con ruda nostalgia de las cosas que ha perdido. Bueno, qué lindo tema ese, ¿eh? Para todos los entrerrianos. La chamarrita tradicional. ¡Chamarrita! Ya va tu tema, Julepe. No te apresures, Julepe, pero un cachito. Sé que mi canto tiene el embrujo, tiene pase. Sé muy bien lo que tiene, llevo la pluma del caburé. Eso que mi canto lo cantan todos pa' enamorar, porque el amor de una mujer es muy vital, fundamental. Por eso a mi chamarra la cantan todos pa' enamorar. Bueno, ya tengo el tema acá de María Elena, es pescador y guitarrero. Termina este tema y salta el tema para Julepe. Para Damián. Julepe. Para Damián, ¿va? Dicen que el entrerriano es muy fantástico para el amor. Se hace querer muy pronto, ni bien le brinden una ocasión. Si salgo al ritmo del acordeón, no hay mujer que resista, siempre le llego al corazón. Por eso que mi canto lo cantan todos pa' enamorar, porque el amor de una mujer es muy vital, fundamental. Por eso a mi chamarra la cantan todos pa' enamorar. Ahí está el tema, María Elena para Julepe. ¿Qué esperas, pique de sueños? Mientras el río se lleva tu pulso de guitarrero. Yo te he visto en la alborada con carnadas y aparejos, y un silbido entre los labios que te sigue como perro. La niña de agua tiene descamas la cabellera y una lágrima que moja la trenza de su lecho. vida también el río que va golpeando la piedra. La niña del agua tiene de escamas la cabellera. Buen tema. Escuche, escuche. Escuche. Zorro, zorro, zorro viejo. ¡Esto! ¡Ay, ay, ay! ¡Esto, cosita linda! Si te queda tiempo, esta noche quiero conversar contigo. Quiero saber qué hago con mi corazón, que es tuyo y es mío. Si ya no te importa, no te dije nada, déjalo perdido. Y si no es así, yo quiero que sepas que te necesito. ¡Qué locura tengo! Me enamoro siempre de un amor prohibido. Me encerré en tus ojos, me atrapó tu boca, corazón herido. Pero estoy cansado de andar escapando como un fugitivo. Si ya no lo quieres, no duermas con él, quédate conmigo. Y aquí lo tenemos a Yuyo Gonzalo, zorro viejo, lo nuevo. Quédate conmigo, chiquita. ¡Eso! ¡Sí, sí, sí! Sos lo más hermoso que tuve en mis manos, no quiero perderte. Con un llamadito me alegras la vida, yo sé que me quieres. Soy un zorro viejo, te estaré esperando hasta que regreses. Y vas a ser mía, caiga lo que caiga, cueste lo que cueste. ¡Qué locura tengo! Me enamoro siempre de un amor prohibido. Me encerré en tus ojos, me atrapó tu boca, corazón herido. Pero estoy cansado de andar escapando como un fugitivo. Si ya no lo quieres, no duermas con él, quédate conmigo. Si ya no lo quieres, no duermas con él, quédate conmigo. Si ya no lo quieres, no duermas con él, quédate conmigo. Quédate con el zorro viejo, chinita. Bueno, hay bueno, muchos bueno, pedidos, bueno, bueno. Hay muchos amados, claro, muchos pedidos. Sí. Se ha comunicado Herminda, manda muchos saludos. Ah, bueno, gracias, y pide gracias. Dos temas, atención. Uno a para ver. Oscar, sí. Su hermano. Cuando ya nadie te nombre, Horacio sí. Guaraní. Ajá. Vaya notando. Sí. Y el otro, para ella, para Herminda, sí. El Mensú por Ramón Ayala, el autor. A ver, para Herminda. Ramón Ayala. Bueno, espera un cachito, ¿eh? Para Herminda, Ramón Ayala, y para Oscar, cuando ya nadie te nombre, por Horacio Guaraní. Bueno, pero después dígamelo tranquilo porque me lo está apurando acá y no estoy en la máquina, estoy con una lapicera. Correcto. Así que, bueno, Ramón Listo. Ayala para Herminda, usted sabrá cuál tema. El Menzú. Ramón Ayala, Herminda. El intérprete, autor es Ramón Ayala. El Menzú. Bueno. Para Herminda. Y cuando ya nadie te nombre, Horacio Guaraní, para Oscar. Muy bien. Estamos en Brasa de Tradición, el programa que llega al corazón. Estamos con toda la gente linda. Vamos con los mensajes. Cuando ya nadie... ¡Qué nombre largo, che! ¿Tiene mensaje? Sí, pero estoy escribiendo todavía. Bueno, estamos con toda la gente, decía, hasta la hora 13. Avanza la hora. Hoy vamos a jugar por los chorizos. Vayan preparándose. Vayan preparándose que hoy jugamos por los Xochorís. Sí, teníamos un tema también para Charlie que lo había pedido, pero no me acuerdo, no me dio tiempo a escribirlo. Bueno, acá tenemos mensajes. Dice: buen día, nos pasan Carlos Ramón Fernández, el regreso del campeón. Bueno, lo estaba justo buscando acá. Ya lo vamos a estar pasando. También tengo otro mensaje acá, otro audio, a ver qué dice. Gracias, gracias. Muy bueno el programa y bueno, muchas gracias por los temas. Así que bueno, nos estaremos viendo por ahí en algún viaje o en algún lado. Saludos. Bueno, gracias. Joaquín. Claro que sí, ya vamos a estar juntos, ¿eh? Otro audio tengo acá. Hola, José, Irene, muy buenos días, gente linda. Buen día. A pesar del tiempo, ustedes nos alegran la vida. Gracias. Bueno, estamos pasando un momento lindo, muchas canciones bonitas y muy lindos chamamés a la entrada. Así que quería saludar a todos los que me conocen, a Moncho Luna, que estuvo temprano. Y bueno, para todo, para acá, para mis vecinos, García, Lescano, y para mi hijo que están en el pueblo. Bueno, José, poné un lindo chamamé de Monchito Merlo. Bien machazo el chamamé. Bueno, muchas bendiciones, que no llueva más porque si no, no puedo llevarle en el pueblo. Así que... que la pasen lindo. Gracias. Perdón. No, está bien, está bien. Gracias, Rosita. Gracias por tu mensaje. Bueno, señor. Bueno, estaba buscando algunos temas para ir acomodando, más allá de los pedidos, ¿eh? Más allá de los pedidos, porque acá habría muchos temas, ¿no? Sí. Y abrí una carpeta y aparecen temas, canciones lindas que hace tiempo que no escuchamos. Ah, bueno. Decía Rosita de los buenos chamamés, ¿no? Sí, bien machazo, No, sí, lo que pide ya tengo que buscarlo, pero digo, dio mención a buenos chamamés que escuchó cuando iniciamos el programa, ¿no? Así es. Dijo así. Así es. Si no, mal mi oído, no me falla. Ella quiere un tema de Monchito Merlo bien machazo. Sí, dijo. Bueno, pero va a tener que esperar un poquito porque hay muchos pedidos. Sí, mucho tenemos. A ver, María Elena todavía no salió. Sí, salió recién. Sí, salió. Listo, sí. Julepe. Sí, listo, ya está. Ya. No vuelvo a pedir Julepe, ¿eh? Porque se va a hacer el tambo y no se lleva la radio colgada al cuello. Tiene que llevarse la radio. Acá en Aria había un lecherito, lo recordamos, el famoso lecherito. Andaba en bicicleta repartiendo leche con la radio colgada al cuello. ¿Eh? Ah, sí. Impresionante, el lecherito, todos lo conocían, el lecherito, hasta hace poco, hace un tiempo, ¿no? Sí. Los enganchados. A ver, un poquito, escucha esto, levánteme, a ver. Si sale. Sí. Ahí está, los chaqueche. Y así comienzan los super enganchados. De los chaqueche. Un poquito, nada más. Guaya no Se lo estamos regalando para Antonio Díaz. Para ese. Todos aquellos paisanos que defienden con amor y llevan en el corazón la vestimenta gauchesca, por alegrar nuestras fiestas y con su buen zapatear, hoy el conjunto Los Chaqueché, esto les queremos brindar, para que salgan todos a bailar, y entre aplauso y polvareda, va este lindo chamamé, para que suenen tacos y espuelas. Bueno, estaban enganchados, están enganchados, pero un poquito Los Chaqueché, porque tenemos un poquito de todo. Sí, los minutos se nos van, increíble. Acá tenemos mensaje, dice, buen día, páseme Carlos Ramón Fernández, el regreso del campeón. ¿Lo podemos pasar ya o tiene alguno? Vamos a ver, hay tantos pedidos. Lo tengo acá, Muchos pedidos. Lárguelo si lo tiene, porque son muchos pedidos. Sí, y si viene, también falta también... Y si viene el cantor que tenía que y venir... bueno, sí. Bueno vamos rápido entonces. Habrá golpeado. Vamos rápido. Con el regreso del campeón Carlos Ramón Fernández. Lo que me olvidé de decirle a este muchacho, sí le dije, cualquier cosita me mandaba un mensaje, no sé si tendrá el número. Ahí está. Creo que para Vizcacha y Gorrión, ¿eh? Se llega la Navidad. Día que todos quisieran tener la familia entera en la mesa de la paz, pero esta ocasión será el motivo de reunión, una tremenda emoción que hoy invade a los García, esperan para ese día el regreso del campeón. Don Juan asando un lechón y su lema está regando, y cree estar observando que está más rojo el malbón. El Catiel con atención estaba mirando inquieto al camino largo y recto, y con su ladrar diría a Zulema y Juan García que están llegando sus nietos. Ahí van dos niños corriendo de la tranquera a la casa, y hay una abuela machaza que los espera sonriendo. Demetrio va reviviendo paisajes de su pasado, el molino, el alambrado, y hasta observó en el potrero Bichonco al petisobero que a la escuela lo ha llevado. Y los vecinos llegaron a saludarlo, venían, tanto que no lo veían, hecho un hombre lo encontraron. Así después que pasaron, Zulema iba secreteando, a su hijo le iba contando, viste don Pedro el que entró, ese fue el que alcahueteó cuando te vio jineteando. Después de haber almorzado, Demetrio les confesó que don Lucio lo llamó, el de la estancia de al lado, y que un puesto le ha ofertado buen sueldo y mercadería, y para domar tenía chúcaros que andan clinudos, 10 tordillos colmilludos para machucarles la encía. Domingo 6 de febrero es el día de regresar, muy seguro que va a estar esperando el pago entero. Y Jacinto el tropillero de su pueblo le ha ofertado un maracara mentado con mucha fama de malo, que muy cerquita del palo lleva 36 bajados. Por fin llegó aquel día que el pago estaba esperando. Querían verlo jineteando al hijo de los García. Y la angustia y la alegría se mezcló, qué cosa rara. Fue por lo que comentara alguien que llegó de lejos: Demetrio está medio viejo pa' montar el maracara. Ya la rueda terminó, al dos vino el maracara y la emoción en la cara del público se notó. Y Demetrio, que llegó casi cuando el sol caía, al palenque llegaría con los estribos en la mano, mientras comentó un anciano: ese Demetrio García. Puesto el basto y la encimera, el hombre se enhorquetó y su padre le ayudó a medir las estriberas. Saben que mucho no espera, pues no le teme al fracaso. Puso de visera el brazo y en el silencio infinito se escuchó un largo en clarito, un enganchón y un lazazo. Después de muchos intentos vieron que no lo bajaba, aunque el pingo se flameaba como llovizna con viento. Sin tener más argumentos, el reservado se paró cuando una ovación se oyó. Jacinto, su compañero, su compinche y tropillero, en brazos se lo llevó. El maracara vencido se fue despacio tranqueando, como si fuera arrastrando aquel invicto perdido. Y Demetrio, confundido, en brazos de la reunión, escuchó con emoción al padre que comentaba: hacía rato que esperaba el regreso del campeón. Bueno, bueno, sí. Una historia larga, ¿eh? Sí, muy larga. Muy larga. Bueno, ahí estamos con toda la gente, estamos en Brasas de Tradición, el programa que llega al corazón. Le ponemos un poquito así, ¿eh? Sí. Estamos escuchando ahí, qué lindo se ha puesto el pago, una buena versión. Ya vamos a ir buscando algún pedido más de los que están en la línea. Aclaremos que vamos a tirar hasta que podamos cumplir en la mayor parte, porque, bueno, se va la mañana y no hemos parado, ¿eh? Sí. Continuamente el programa es complaciendo su pedido, ya. Estamos ahí. Hay muchos temas. Sí. Bueno, vamos a vender un poquito. Y qué lindo se ha puesto el pago. Tengo que dejarlo ahí. Lo dejamos ahí. Y vamos a vender un poquito. Me anda todo lerdo hoy. Bueno, vamos a bajar por acá. Vamos a vender un poquito, decía, saludando a todos los amigos que están, los señores anunciantes, apoyando este programa que domingo tras domingo se hace presente aquí en Radio Nota, la querida Radio Nota, la 89.9, desde Arias, Córdoba, en calle Rioja 643. ¿Vio que me acordé el número? Ah, sí. Y la página que está escuchando Joaquín, está escuchando Tomás, está escuchando María Lu, con Cachito seguramente, de Venado Tuerto, Vicuña, Maquena, Río Cuarto, en fin. Vamos por más en la radio, ¿eh? ¿600 cuánto? ¿No es 643? Ah, no sé, yo para anotarlo acá, porque creo. Yo nunca me acuerdo. Ay, ya veo que viene acá el director y me reta. Bueno. Estás dando otra dirección. Pero bueno, bueno, yo me la jugué. ¿Qué va a ser? Bueno. Bueno, a ver, vamos a vender un poquito, decía. Sí, venga, señor. Don Pastor Luna, eso. Levante un poquito, a ver. Ah, con lo don tiene usted, bueno. No, lo mismo, lo mismo. No, ¿qué no, tiene ya, usted no, ahí? No, ya está, ya está, ya está. Es más conversar que un partido de truco esto, ¿eh? No, ya está, ya está. Bueno. Bueno. ¿Lo escucho? Bueno, están auspiciando Brasa de Tradición, Pasta La Candelaria, las mejores pastas, La Candelaria, Graciela y Eduardo y toda su gente, pasta caseras, ravioles, raviolones, ñoquis, tallarines, tallarines rellenos, sorrentino, mucho más. Para deleitarse a la hora del almuerzo y cena, La Candelaria, Avenida San Martín 1434, 03468-441-138. 15-52-43-92, porque las mejores pastas del domingo son de... La Candelaria. Vamos por... ¿dónde? Por Gráfica Boco, de Paulito Boco. Pablo Boco, impresiones, láser, color, imprenta, papelería comercial, cartelería, banner, rotulación, gigantografías, corpóreo para exterior e interior, gráfica vehicular, ploteo vehicular... Impresiones en gran formato, lonas, vinilos, microperforados y banderas. Avenida España 1210, teléfono 3468-418298, graficaboco@gmail.com. ¡Aspa! Áspero como pata de langosta, así es mi pago, Pastor Luna de Cortina. CDC Arias, acopio y comercialización de granos. Avenida Sarmiento 1245, 3468-1559-9071. Desagotadora Carlitos de Carlos Ébola, La Rioja y Moreno, 3468-1564-9349. 3468-441-615. La línea para comunicarse, o las líneas para comunicarse con Desagotadora Carlitos. Saludo para Carlitos y Silvana, que siempre están firme como parenque de jineteada. Eso me gusta cuando levanta un poco. ¡Epa! ¿Cambiamos por el vaciado? ¡Dele! ¿Qué pasó ahora? No, no, se cortó, ya terminó el tema. Es cortito. Carnicería El Vasquito, carne de la mejor calidad, los mejores cortes, chorizos, milanesa de carne y de pollo, patamuslos, pechugas, carne de cerdo, hamburguesas, lechones, corderos. Avenida San Martín, 1668, 3468-641602. Carnicería El Vasquito de Ariel Rodríguez. Está en la Avenida San Martín. Y allí la mejor carne de primera calidad, El Vasquito. En minutos estaremos jugando por los chorizos. Así es. Nos vamos a otro lado del pueblo. A ver, ¿a dónde vamos? Acá nomás cerquita, a la vuelta de casa. Autoservicio Mónica, en artículos de almacén, tenemos todo, lácteos, bebidas, carnes en bandejas, sándwiches hija de jamón y queso, sándwiches de milanesa, pizzas armadas listas para ponerlas al horno, artículos de limpieza indumentaria, cigarrillos, golosinas, galletitas, muchas cosas más. Abierto todos los días, de lunes a lunes, de 8 a 14, de 16 a 23 horas. Calle Moreno, 758. Teléfono 3468-648513. Autoservicio Mónica, de Mónica y Cachilo. La Casa del Pollo de Javier San Sebastián. Pollos rellenos, enteros, trozados, todos los cortes de cerdo, chacinados, salamines, bondiolas, chorizos. Abierto de lunes a sábado por la mañana de 8:30 a 12:30, por la tarde de 17 a 21. Domingos y feriados de 9:30 a 12. La Casa del Pollo de Javier San Sebastián. ¡Arriba! Canciones. A ver. Bueno, un poquito, Cuarteto Leo nos dejaba el vals de la enfermera, che, dedicado a todas las enfermeras de Arias especialmente, de todo el país, por supuesto, y del mundo, pero ahí estaba especialmente para las enfermeras de este querido Arias, ¿eh? Ahí estaba, el vals de la enfermera, que no sé cuándo es el día de la enfermera, ¿usted sabe cuándo es el día? Tiene su día la enfermera. Bueno... Cuando ya nadie te nombre, va a cantar Horacio Guaraní para Oscar, ¿está bien? Sí, Oscar Basílico, muy bien. Bueno, cuando ya nadie te nombre, si no es Oscar, será Herminda, pero es para Oscar, creo. Para Oscar. Ahí está, Horacio Pueblo Guaraní. Cuando ya nadie te nombre, cuando no estés a mi lado, me habré de morder las manos, mi tentación, mi pecado. Me habré de morder las manos, mi tentación, mi enloquecido pecado. Junto a una estrella perdida, aturdiré mil quimeras para beberte de nuevo en un camino cualquiera. Para beberte de nuevo licor de miel en un camino cualquiera. Donde la luna no alumbra nunca, donde la noche cobija y calla. Quiero amarrarme a tu boca, junto a la arena en la playa. Quiero amarrarme a tu boca, cariñito, junto a la arena.

Muy bien, bueno, estaba presente imaginariamente, ¿no? Recordando a Ramón Galarza, el Menzú, un clásico del litoral, tema de Ramón Ayala, por la... Bueno, iba para la oyente Herminda. Así es. Bueno... a ver, ¿para quién pedía Irene Rosa del Cencerro? Tengo el chamamé ahí, medio mezclado me salió esto. A ver, iba para Rosa, toda su familia, toda su gente, que está disfrutando del programa, dijo el mensaje, para la familia Lescano, para la familia García, si mal no me equivoco, vecinos suyos de las estancias, que están escuchando desde el campo... La radio, levantamos, a ver, está Moncho, Monchito Merlo. Cambiamos, no me gusta cómo sale ese, a ver, este sí. Levante. Ahora sí. Monchito Merlo, para la gente del campo, para Rosa, para la familia Lescano, para la familia García. Así es. Baje la música usted de ahí, bájela. Muy bien. Digo, se la bailó toda, Rosita. Y más vale que lo haya bailado, ¿eh? Porque vamos también con más temas. Sí, estoy buscando otro de los pedidos, a ver si puede ser, Irene. Vamos a ver. Bueno, sí. Ya lo termino de... Bueno, mientras tanto pongo algún tema yo de acá, ¿eh? A ver. ¿Puede ser? A ver. A ver qué. Vamos a ver. A ver qué. No, lo que viene ahora, a ver si es ese. Acá lo tengo, A ver. La andariega Hernán Figueroa Reyes pedía. Ajá, sí. ¿Lo tiene ahí? Hernán Figueroa Reyes, tendrás un altar, nada que ver. No, a mí no me salta por Hernán. No, me salta no. Por los chalchaleros. Hernán Figueroa Reyes, la nochera. Uh-huh. No. Sí. Hernán Figueroa Reyes, disculpe usted, don Hernán. Sin palabrita, bueno, no hay palabra, No, la verdad es que me resulta raro. Puede ser la ñera, buscaré, a ver. A ver. Buscaré la ñera. Ponga un tema de ahí usted si puede ser. Sí, cómo no. Yo lo voy a cortar de acá. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo tengo acá. Oscar Cardoso. Pasa calle del amor. Quiero escribir cuánto te adoro, vida mía, para que sepan que tú me quieres, que te quiero y nos queremos, y que el amor nos acelera el corazón. Aunque diez de nublado y que el amor nos va encendiendo de pasión y de ilusión, un paso acá te dirá es tuyo mi corazón, el otro en cambio dirá eres mi cielo, mi sol. Dos pasos acá te serán disparos al corazón, luna y estrella que unieron la noche de nuestro amor. Bueno, así estábamos escuchando a Oscar Cardoso, nuestro querido cantor de Venado Tuerto, recordado, que nos llevaremos siempre en nuestros corazones. Tenemos para Charlie por Hernán Figueroa Reyes, La Candelaria. Zamba de la Candelaria. Ahí está, vamos. Así como suena. Esa es la que quería él, me parece. Ah, espere un momentito. Vamos. Nació esta zamba en la tarde, cerrando ya la oración, cuando la luna lloraba astillas de plata la muerte del sol. Cuando la luna lloraba astillas de plata la muerte del sol, la cunaron esos ríos que murmuran al pasar, y el viento de los inviernos le dio la tristeza que la hace llorar. Y el viento de los inviernos le dio la tristeza que la hace llorar. Cuando madure la noche, sumo de mi soledad, se ha de alegrar el camino, zambita nochera la Candelaria. Se ha de alegrar el camino, zambita nochera la Candelaria. ¡Venga la otra! Thank you. los ojos que me hacen a mí trasnochar. Rejuntando estrellas altas, los ojos que me hacen a mí trasnochar. Que se duerma la guitarra, hueca de voces que va sacando a flor de la tierra recuerdos queridos que no volverán. Sacando a flor de la tierra recuerdos queridos que no volverán. Cuando madure la noche, zumo de mi soledad se ha de alegrar el camino, zambita nochera la candelaria. Se ha de alegrar el camino, zambita nochera la candelaria. Oh, ¡qué temazo estamos pasando hoy, por Dios! Se han puesto de acuerdo la gente, ¿eh? ¡Qué hermosos temas! Dígame. Quiero la vida después de lo bueno, que este tema, Hernán Figueroa Reyes, Chacarera de un triste. Lo que pasa es que muchas veces la gente... A ver, no digo los oyentes nuestros... Sino, generalmente en las radios, uh-huh. generalmente radios nacionales, estoy hablando, sí. porque las FM, a pesar de todas las programaciones que tienen, uh-huh. Defienden su música, como puede ser la cumbia, el cuarteto, el rock, lo que sí, sea, ¿no? Sí, por supuesto. Cuando se trata de folclore, cuando ponen Hernán Figueroa Reyes, ¿qué ponen? Zamba del cantor enamorado. Pero no empieza ni termina ahí. El repertorio de Hernán Figueroa Reyes es amplio, todos sí, lo sabemos. Sí, sí, sí. Un cantor que tuvo un repertorio muy variado, samba, chacarera, cueca, uh-huh. Y ha tenido un andar, bueno, ya lo dijimos varias veces, muy intenso, ¿no? En cuanto a recorrer el país y grabar. Grabó mucho, así muchísimos es. Temas. Algunos han quedado en el olvido y nosotros los rescatamos por ahí, más el pedido que nos hace la gente, como en este caso, sí. Zamba la Candelaria, un clásico, ¿no? Que se cantaba en los colegios. No sé si ahora se canta folclore, había una ley que se enseñaba folclore, difundir el folclore, ¿recordás? Sí, yo creo que ahora también, en ¿eh? Los colegios. Sí, yo creo que ahora también pidieron de. Era ley, de folclore. Pero bueno, no sé. Qué tipo de música, el folclore, y ahora se está haciendo mucha fuerza también por el tango, que vuelva el tango. El tango nunca se fue, pero se está haciendo, me parece que ahora el tango están llamando ahora, me parece. ¿Sí? Me parece que sí. Bueno, no. Porque no sé si anda el timbreo por ahí, ¿no? Estamos hasta la hora 13, ya el tiempo se nos va en esta mañana con toda la gente linda que está llegando de distintos lugares a nuestro encuentro de difundir, de escuchar la música argentina, esa música que ha marcado por siempre todo esto que nos lleva por este camino tan interesante para mucha gente como nosotros defendemos el folclore. Defender es una forma de decir, ¿no? Porque siempre está presente el folclore, siempre. Cada uno tendrá su estilo, cada uno tendrá su versión del folclore, pero... sabemos que más allá de distintos gustos, la idea es una sola, ¿no? Han cambiado los tiempos, hay muchos ritmos nuevos y hay que adaptarse también al nuevo tiempo, ¿no? Parece un juego de palabras, pero es así. Ahora, claro, Muchas veces nos preguntamos por qué muchos cantores, los conjuntos especialmente, no rescatan páginas que son tan, pero tan importantes. Llega a esta hora de la mañana y lamentablemente, Irene, tengo que decir, Irene, llega a esta hora de la mañana y lamentablemente se me cae internet a esta hora. No, está todo bien. No sé qué pasa. Para mí que el cantor, entró el cantor y bajó internet. No quiero internet. Internet sí, estamos llegando a Vicuña Mackenna, Río Cuarto, Venado Tuerto, Corral de Bustos. Bueno, andamos por la zona, La zona algunos kilómetros, ¿no? Sí. Ha llegado un cantor que, bueno, ha llegado muy perfumado el hombre, ¿eh? ¡Ah! Mata. Ya lo vamos a ayudar a acomodarse un poco ahí, el estudio suyo, acomódese con tranquilidad. ¿Querés acomodarlo vos, ayudarlo? Yo pongo tema de acá. Bueno, no sé cuántos pedidos han quedado, porque recién pasó Hernán Figueroa Reyes, Zamba La Candelaria, para Charlie era, ¿no? Ajá. Antonio Díaz, ¿qué pedía? Me salió un juego de palabras. Antonio Díaz, no, ya le regalamos el chamamé cuando se lo regalamos a Rosita, porque quería un lindo chamamé. Bien. ¿Cómo es? Así que... Bien. Bueno, de a poquito estamos... Yo cuando fui al boliche acá del barrio Chacarita, me pasó esto. ¿Qué le pasó? Escuche. Levante. Era un boliche que se armaba guitarreada, no voy a dar el nombre, pero usted lo conoce. Tenía una bandera argentina. Acá lo más cerquita está. ¿Ah, sí? Por ahí anduvimos con un cantor amigo, ¿no? Que siempre recordado. Bueno. Ahí andamos. Estamos con toda la gente. Vamos con los mensajes. Más mensajito. Onda. Mensaje dice: buen día, Irene José. Bendecido programa. Un tema, amiga. La tristecita por Ángela Irene. Gracias. Bueno, ya lo voy a estar buscando, ¿eh? Vamos con un tema de acá. Yo cierro. Estoy hablando con el cantor un segundo. Usted dijo Ángel Irene. Sí. ¿Cómo resurgió? Se había perdido Ángel Irene. Sí, pero está. Le voy a enseñar el folleto porque después tenemos que jugar por esto. Pero en esta cartelera que tengo acá. La tiene ahí. Acá. Cuando se hicieron noches, no voy a decir las noches porque después tenemos que jugar por los chorizos. La tengo ahí, Ángel y Irene. Acá también. ¿Eh? Y hace años. O sea que ha resurgido una de las cantantes que creo, no sé si por ahí hay otra, me parece, que escuché el otro día. Pero hablando de las mujeres, una de las cantantes que ha resurgido con fuerza, ¿eh? Vos la escuchás ahora y tiene la voz mejor que antes todavía, ¿no? Bueno, ya lo vamos a saludar, vamos a abrir los micrófonos, a ver cómo andamos con este micrófono, Irene. A ver, que tiene usted. A ver. Sí, bueno, espectacular. Después arrimo este otro. Mientras yo estoy buscando la tristecita acá, por Ángela Irene, voy a estar pasando otro tema. Estamos hasta la hora... Corte lo suyo ahí, yo le paso. Estamos hasta la hora 13. Ha llegado el cantor. Sí. Ya vamos. Este poncho calamaco me lo regaló un recordador. No es calamaco. Es el auténtico pampa, ¿no? Ahora le cambiaron de color al pampa. Hasta eso también, ¿no? Pero tienen los mismos dibujos. Lo que pasa es que este, el auténtico pampa... Pues tengo el otro salteño. Cruza salteño, no es el auténtico. No, vamos a respetar esto. Tenemos una llamada. José, tengo una llamada. A ver la llamadita. ¡Hola! Dale, disculpate, molesto. Sí. Escuchame, gracias por hacerme la Candelaria. Muchísimas gracias. Bueno, no, gracias a vos por estar. Sí. Sí, sí. Bueno, Irene, gracias. No, por favor, Charlie, gracias a vos. Bueno, así nos comunicábamos con Charlie. Hablando con los oyentes y hablando con, haciendo un poquito de historia con los cantores. Sí. Hoy tenemos una de las visitas que para nosotros, para Brasa de Tradición, Irene. Sí. Siempre ha sido la meta los programas que me ha tocado en Arias, en mi querido Arias, de contar con la presencia de los cantores en vivo, ¿no? Y por acá, ya por Brasa de Tradición, bueno, estuvo César, estuvo, ¿cuánto? Dos veces vino César, ¿no? Sí, sí, sí. Estuvo César y estuvo... Estuvo Nancy Canelo. Estuvo la dueña de casa acá. Sí. Se perdió, ¿eh? No quiere cantar Leticia más. Leticia Garay. ¿Pagó usted? ¿Yo? A la Leti. Es usted el que tiene que pagar. No, usted. Bueno, el que viene ahora viene con los verdes, guarda. ¿Viene con los verdes? ¿Qué trajo? ¿Un conjunto verde? No, es negro. Es una de las revelaciones, porque no he tenido la oportunidad de verlo últimamente personalmente, pero he escuchado por vía internet grabaciones muy lindas. Y bueno, una voz muy, muy especial, ¿no? Uh-huh. Que le hace muy bien la sangre joven al folclore, siguiendo una herencia, después vamos a charlar un poquito. Pero está con nosotros, así uh-huh. que ha llegado a los estudios de Radio Nota, de este barrio Chacarita, cuna de los cantores de folclore. Así es. Que no se enojen los del otro lado, ¿eh? Porque acá han nacido la mayoría de los cantores de folclore por este lado. Así es. Ni hablar de la familia Vidondo, ni hablar de, bueno, Juan Páez, por decir... estaban los changos, que no me acuerdo, que estaba Alarcón, estaba Agüero, no eran los changuitos arienses, sino los changos, no me acuerdo ahora, los puesteros, creo que eran algo así. Bueno, ya me va a salir. Gente que ya no está, lamentablemente, ¿no? Eran canto, Alarcón era policía después. ¿Mm? Sí. Pero era muy buen cantor. Y era un conjunto que se mezcló en aquella época con de la peña El Fortín, que ahí surgieron todos. Se va a enojar Luisito Dotti, que está apenas cruzando la vía para el otro lado, ¿no? Que integraba nada menos, Luisito, los changuitos arienses. Ah, qué bueno. ¡Pah! Los changuitos arienses. Estaba Quintero. Es Luis Quintero, que está en la Bulalle viviendo ahora. Estaba José Tano en el bombo y la guitarra de Luis Dotti, Quinteros en guitarra, por supuesto. Y ¿sabe quién estaba, mi amigo? Un cuartetero que después se transformó en cantor de cuarteto, del famoso Cuarteto Marabú, Juan Carlos Dalconso Cambicha. Por eso, Cambicha, cuando iba a los típicos boliches de acá de Arias, que había mucho, cantaba tango, cantaba folclore. Lo que menos cantaba, cuarteto, pues cantaba tango, folclore, ¿no? Se mezclaba. Sí, sí. Pero Cambicha se inició con el folclore, con los changuitos arienses. Por ahí tengo una fotografía de los changos arienses. Y tengo también una grabación que tendría que buscarla, ¿no? Por ahí, en un CD que me dieron hace mucho tiempo. Creo que Luisito Dotti me lo acercó. Bueno, vamos a saludarlo, Irene. ¿Qué le parece al cantor? Ábrele el micrófono. Sí, ya está abierto. Listo. Listo. Bueno, está presente con nosotros. No quería mencionarlo antes, dejarlo como un toque de suspenso, ¿no? Pero viene de una herencia de folclore, ¿no? Y recién nombramos la familia, ¿no? Sebastián, ¿cómo te va? Muy buenos días. Bueno, muchísimas gracias, José e Irene, por la invitación. Bueno, estamos contentos. Sebastián Vidondo. Sebastián Vidondo, gracias por estar, Sebastián. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Uno de los hijos de que le salió cantor, ¿no? ¿No? Sí, mi hermano también, pero es más tímido. Por ahí José. Sí, José. Y bueno, después los otros dos no. No sé si han tenido la inquietud de mi hermana a lo mejor, pero por ahí no se dio de que cantara. Por ahí en una pero bueno, los que seguimos fuimos nosotros dos, y el que más estuvo en continuidad fui yo, que estuve con el coro y después en alguna película. Claro, ¿vos te iniciaste en el coro? Sí, yo arranqué. ¿O ya tocaba la guitarra en casa? No, yo cantaba con mi papá cuando me llevaba alguna peña o en algún asado, me invitaban, entonces me llevaba. Uh-huh. Cuando yo empiezo la escuela, la primaria, la Cabrini, Guillermo Garay, un amigo... El profe. Él arranca con el coro de la escuela, de la escuela ahí de la Cabrini. Entonces me lleva a cantar. Yo después seguí saliendo con mi papá esporádicamente en alguna peña que me llevaba. Pero más que nada me evoqué al coro. Y después, cuando termino la primaria, Guillermo, cuando termino séptimo grado, me invita al coro grande, al coro solo música. Uh-huh. Y ahí mi papá me dice, bueno, si vos vas al coro, dice, después no vas a cantar más solo. Nada, le digo, pero voy al coro y puedo hacer las dos cosas. No, pero te va a gustar más lo otro. Bueno, en realidad lo que hizo el coro, que fueron casi 30 años que estuve en el coro grande, fue enseñarme a conocer armonías, que por ahí yo no las estudié, pero las conozco, claro, como de oído, quien dice. Así que me ayudó muchísimo en eso el coro. Y bueno, la enseñanza de verlo a mi viejo en mi casa tocando la guitarra. Sí, tenía dos profesores, vos, sí. Porque uno era Guillermo, sí, educándote la voz, sí, sí, y era. Por ahí el Gigi, tu papá, José Luis, José Ángel Vidondo, una voz extraordinaria, no cuidada a veces la voz, por el trasnoche, empujado quizás por nosotros mismos, que anduvimos con muchas guitarreadas junto a él, no digo por vos, sino por nosotros, digo, los que anduvimos en muchas guitarreadas, con muchos amigos, con Machuco anduvimos muchas veces, con muchas, pero muchas guitarreadas, tantas trasnochadas, no cuidaba la garganta. Terminaba de cantar en un festival, porque había muchos festivales, peñas había, pero festivales había muchos. Sí. Vos sabés que hay una diferencia entre peña y festival. Sí. Sí, sí, festival es más categoría, más arriba, más... Las peñas es más tirándose familiar. Más familiar. Por eso yo me enojo a veces cuando se nombra un festival peña, que no se ofenda a nadie que organiza. Pero festival es festival. Sí. Si vos haces un festival en la plaza, está bien, festival de la... Festival. La peña es otra cosa. Sí, sí, sí. Pero bueno, el tema pasaba porque había peñas, festivales, peñas por todos lados, ¿no es cierto? Y no solo en áreas, por supuesto, destacado por muchos años, Festival de la Tradición, Noches Brillantes, Tardes Brillantes, siendo muy joven, con un pie casi llevado de la mano ahí por nada menos Horacio Guaraní, que era amigo de tu abuelo. Claro, sí, sí. Venía a parar Guaraní muchas veces a la casa de campo de tu abuelo, ¿no? De paso, bueno. Pasaban a saludar, sí. Así. Así que bueno, todo un toque. Pero sería largo contar la historia. Simplemente para que la gente lo conozca un poco más a este cantor que viene brillando. Me decía, vos sabés que se está convirtiendo en una de las... Qué bien por el folclore. Estamos tratando de continuar con el legado y de también de contagiar por ahí a la gente que vuelva a apoyar a los festivales, a apoyar a la, cuando haces algún evento musical, sobre todo con gente del pueblo. Ya, sí. Porque por ahí hay gente del pueblo, que me incluyo también, que por ahí se hace algún evento y por ahí se trae gente de afuera, y en área también hay cantores. Hay muchos cantores. Hay muchos cantores nuevos. Sí, y muchos que se están iniciando, muchos que por ahí dejaron de cantar porque no tenían lugar en algún... Exacto. Entonces eso hay que volver a reflotarlo. Sí. Así que bueno, esperemos que... Sí. Que no caiga en bolsillo roto, como quien dice, ¿no? Sí, o en oídos sordos, sí, ¿no? Sí. Es lindo traer a cantores de distintos lugares, sí, pero es lindo escuchar cantores del pueblo también, porque son los que apuntalan para que de alguna manera esa sangre de los festivales tenga la sangre ariense, sí, en sí, este sí, caso, ¿no? Estamos hablando por área como todos los pueblos. Sí, obviamente. Vos sabés que en Venado Tuerto pasa algo muy duro también. Están muy enojados porque no se hacen los festivales de folclore como se hacían antes. Hay tres o cuatro personas que manejan un solo festival ahí y es de ellos prácticamente. No voy a dar nombre, pero más o menos vos te puedes dar cuenta de quiénes se trata, ¿no? Sí. De danza y esas cositas ahí. Entonces yo me parece que hay que abrirse un poco más, ¿no? Para que una ciudad como Venado, que tenía un festival tan importante como tu padre lo sabía muy bien, el Abrazo en Celeste y Blanco en Venado, sí, que era un festivalazo, que se hacía en el playón del ferrocarril, después se hizo una parte en el anfiteatro de la Plaza Italia. Hoy, para hacer un espectáculo frente a la terminal, en el anfiteatro de la Plaza Italia, y tenés que recatar firma de todos los que viven alrededor, porque es impresionante. Lo hace un grupo nada más de gente y listo. Depende, ¿no? Para quien sea. Es decir, para quien sea. Para quien sea, si es alguien listos, de la municipalidad. Y están, si enojados. Yo hablo con los folcloristas, están muy enojados. Sí. Los folcloristas de otros tiempos. Que además tienen, lo escuchamos en otras radios también. Claro. En otras radios se que escuchó. Tienen sus familiares, que tienen su nieto, que tienen su hijo, que no tienen espacio. Entonces, no te dan lugar para que vos puedas hacer un festival. No te dan lugar para que vos puedas llevar adelante un espectáculo, sí, sí, como dignamente la gente lo quiere, ¿no? Claro, sí, sí, sí, pero bueno, es una pena. Es una pena. ¿Viste lo que es el anfiteatro? Sí, sí. De nos ha invadido mucho la música foránea. Sí, está ahí. Está muy metida la música. Sí, sí. Y aparte es como que estamos. A veces uno escucha. Siempre traen los mismos, siempre traen. Sí, bueno, pero ese mismo por ahí no saben el tiempo que pierden ensayando en la casa, sí, tratando de sacar un tema, viendo qué le gusta a la gente para poder complacerla, para mostrarse 10 o 15 minutos, que para el artista es mucho, para el que va a cantar. No, es seguro. El gasto, lo que tiene también, porque mira, no es solamente no traje, la guitarra, la madera, no tenés las cuerdas, tenés muchas cosas, la ropa, todo, tenés que gastar para estar ahí. Yo no lo traje, pero está todo bien el sonido. No me toque botones, por favor, que se la va a agarrar conmigo el director. Hizo una seña, no sé de qué se trata. ¿Cuál es el problema? Bueno, el tema, decía, a ver, en cuanto a lo estamos hablando de los cantores, yo no recuerdo bien en qué año fue, pero no traje el papelito, por ahí lo debo tener a lo mejor, la cantidad de cantores de arias que había en un festival, incluido las danzas. Y tengo la lista por horarios que se daban, ajá, ¿no? En una, ayer casualmente, porque me trasladé de lugar, y entonces, viste, aparecieron todos los papeles, y tengo que sacar las cajas, y aparecieron... Más cerquita. Ah, pues no, porque está la dio el micrófono acá. No, más cerquita, eso, para más, que salga más fuerte. Sí, pues, correte a cantar, va a volver. Sí, cuando... Bueno, después voy a tener que retirarlo. Bueno, no, decía, vi un papelito que te daban en el festival, uh-huh, detallado. No te daban los temas. ¿Sabe por qué no te daban la cantidad de temas? Y me parece correcto y soy un defensor de eso. Te daban los minutos. ¿Cuántas veces a Darío Marcón yo le hacía, cuando le cruzaba el dedo al costado del escenario así, era... una más, el bis, porque la gente lo pedía, claro, nada más, listo, lo dejaba con las ganas la gente, una más para la gente, listo, pero te daban los minutos. A Sebastián Bidondo, ¿cuántos minutos le damos? Y estaba, no te venían con un papel escrito, con no, a máquina, se escribía máquina, sí, sí. Ya estaba detallado así, y de ahí no se movían los cambios. le pasó a Gigi. Gigi salió, no sé a qué, para acá, para el lado del pueblo, tenía que buscar algo. Y se le venía el horario, porque era por el horario, ¿no? Y entonces no llegó el horario. ¿Qué tuvo que hacer? La coordinación le corrió el horario y allí se sintió molesto. Después reconoció. Sí, sí, sí. Se sintió molesto porque lo sacaban de horario, que era el horario que le tocaba, pero no estaba. Claro, si no, entonces vos tenés que seguir. Le daban a Gigi, porque era un cantor firme, le daban, vamos, 15 minutos para Gigi. Entonces son 15 minutos, cada tema, ¿cuántos temas pueden entrar? Tres, ponele, si es que entra, porque los temas a veces, ¿cuánto tardan? ¿Cinco minutos, cuatro, tres? ¿Viste? ¿Sabés por qué? Claro, te venían los cantores profesionales, estos te llevaban 45 minutos, claro, una hora. Ahora, ¿por qué? Porque suben al escenario muchos de los cantores, que no se ofenda a nadie, y empiezan a hablar, a contar la historia. Para eso está el charlatán, el que habla, el presentador, los presentadores, lo que sea, ¿no? Pero suben al escenario y entran a hablar. Bueno, es tiempo que corre. Claro. Por lo menos te corre una canción menos, sí, si vos hablás. Sí, sí. ¿No? Sí, si vos subís a cantar. Está bien que hablás, agradecer a la gente, de lo que sea. Pero no te enojes después si te faltan canciones, minutos, porque vos te lo quitaste vos. Claro. Entonces le daban los minutos, listo, tantos minutos, abajo el escenario. El coordinador me hacía la seña, habló por mí, porque estaba venerando a veces, por la tradición, uh-huh, hablo. Pero en toda la zona era así, ¿eh? Sí, sí, te daban, sí, los minutos. Entonces vos te hacías así. En Guatimosí, me acuerdo, me miró para el costado y me mandó al frente. Darío riéndose, una broma era, pero me mandó al frente, sí. Me dice, me bajo porque José me corre, claro. Pero yo no lo corría. No. Era porque yo le hacía así, un tema más, y si no, le hacía así, listo. Es que hay que ser respetuoso también con le hacía así, la tijera, la cortar. Sí. Entonces al cortar no lo dejaba seco, le dejaba el tema para que se despida, claro. ¿Me entendés? Porque estaban ya los minutos, yo con el reloj, los minutos, tantos minutos, listo. Y si no se bajaba, había uno que le decían el gaucho celeste, porque se vestía acá en la fiesta de la tradición, era de Ilaver, de Montevallí, por ahí era, estaba Ilión de presidente, y Ilión manejaba todo, ¿viste? Ilión era el presidente del club y manejaba el festival, él y su gente. Y bueno, entonces lo traía siempre, porque tocaba la armónica, y era muy amigo de Gigi, era. Ajá. Y se prendía allí y dice, no lo va a bajar más. Muchas veces decía allí, no lo bajan más, si no lo bajan, no subí, que no baja. Y yo a veces tenía que subir. Y le ponía la mano así porque lo despedía, porque sí, no, sí, se bajaba. Se entusiasmaba, la gente le pedía otra, ¿viste? Claro, pues la armónica, la flauta, y llenaba todo, cantaba y tocaba la armónica. El gaucho celeste. Se venía a la fiesta de la tradición el día viernes, sábado y domingo era, salvo dos o tres festivales, creo que un festival solo que hizo tres noches, viernes, sábado y domingo. Pero si no, sábado y domingo, y resulta que el domingo era todo, hasta las 12 de la noche duraba. Era, uh-huh, eran, claro, eran los cantores que no cantaban el sábado de área de la zona, cantaban a la tardecita, después la jineteada, seguía. Y la bailanta chamamesera con los emperadores del chamamé, claro, y sí, demás. Sí, sí. O sea, era otra cosa, otro tiempo. Sí, yo tuve la suerte de cantar cuando vino Argentino Luna. Claro. Cuando vino Argentino Luna... Ahí cantaste con Ariel, ¿no? No, canté con el coro de la escuela, con el coro Guillermo... Pichiche. Sí, no era Pichiche todavía, porque era el de la primaria Cabrini. Ah. El coro de la Juan Pedro Cabrini. Sí, pero era chiquito vos. Sí, yo habré tenido... 10-11 años. Claro. Y Guillermo me hizo cantar como solista Pedro Canoero. Me acuerdo en ese festival. Me acuerdo. Guillermo siempre fue un defensor de la tradición, no solamente de la música, sino también de las costumbres, de ya sea en comida, de siempre mantener lo nuestro. Sí. Un día le decíamos, che, vamos a comer hamburguesa. No, ¿qué hamburguesa? Vamos a comer un guiso, vamos a comer un locro. Y después con los temas de los patriotas también, defensor de como tiene que ser, nosotros no. estamos perdiendo. Pero mucho. Era vos, Sebastián, sí. era un respeto que tenía sí. La organización. No estoy criticando lo que pasa ahora, sino eran tiempos que salía conforme el artista, el sí. cantor. Se lo recibía al cantor de arias como el artista, como tenía que ser, sí, sí, ¿no? Sí. Y bueno, en ese caso, el que era muy defensor de la gente de área era, tenía sus cosas, era muy fuerte de carácter por ahí, pero era, se hacía respetar. Raúl Veneranda, digo uh-huh. eso porque era el maestro de ceremonia sí, de, sí, sí, sí. del festival. ¿Hay mensaje? Sí, mensaje de Nancy Canelo. Dice, saludo a Seba. Un gran músico y cantante, compañero de coro, fuimos. Gran persona que aprecio mucho. Saludo a él y su esposa. Bueno. Nancy, una amiga, sí. A Nancy le tengo un cariño muy especial porque, bueno, más que compartimos con el coro, pero yo la veo como una persona que le puso ganas desde que arrancó a tocar la guitarra, porque ella se inició, creo que de grande. Sí, sí. Y lo hizo sola, todo lo que sabe. La verdad que yo la felicito y siempre la tengo presente como uh-huh. un ejemplo, y que ojalá que mucha gente se contagie, porque no hay edad para sí, hacer lo verdad. Que a vos te gusta, ¿no? Así es, así es. Es verdad. Sí. No hay edad. No. Y bueno, para ir cerrando y vamos a escuchar después que se prepare Irene, vamos a escucharlo en alguna canción a Sebastián, ¿no? Sí. Decía lo de Raúl Veneranda, era recto, era muy serio, muy respetuoso de los cantores de pueblo. Uh-huh. Presentaba tanto el cantor de pueblo con mucha fuerza, era muy gritón, yo soy gritón, ¿no? Pero él era muy, muy fuerte, tenía una voz de esa inconfundible, un vozarrón. Y entonces, bueno, Raúl era muy respetuoso de los cantores de arias. Uh-huh. Mirá el Nokia, todavía suena. ¿A ver quién está llamando acá? ¿Hola? Sí. Gallardo de La Verde. A ver un cachito. No me corté. A ver. Hola. Sí. Bueno, está Machuco ahí en línea. Alejate un poquito de la radio. Alejate de la radio, Machuco. Alejate del receptor de la radio. Tuya. Alejate un poquito. ¿Ahora me escuchás? Sí, sí. Perfecto. Está saliendo al aire ahora. Pues está acá, a ver, colocate los auriculares, estimado amigo. Acá, Sebastián, está tu sobrino acá. Te puede saludar, vos saludalo, te está escuchando. Hola, Seba. ¿Cómo anda, tío? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, escuchando. Está bien, me alegro. Hay un apunte que me dijo, recién Machuco, sí. que el celeste, el hombre celeste, para que vea que la historia es así. No, Machuco, era difícil bajarlo del escenario. Se llamaba Gallardo de apellido. Sí, Gallardo de apellido. Yo, mi tío es una enciclopedia del folclore ariense viva. Marcelo Simón es un poroto. No, la memoria que tiene. A mí me encanta hablar con él porque yo voy y le pregunto cosas y él me cuenta. Que a mí por ahí se me borran y por ahí se les vuelvo a preguntar otra vez, pero. Lo que se acuerda y lo que sabe de folclore es envidiable. Extraordinario. Sí. Machuco, ¿qué te parece Seba como cantor? No, muy bueno, viste, bien afinado, bien sabe lo que hace, así que la tiene bien clara. La tiene bien clarita. Che, qué familia, la familia Vidondo, ¿eh? Y decir que vos te acordás, Machuco, te aprovecho, porque sé que no querés hablar de vos, pero ¿te acordás cuando fuimos en una renoleta a Maggiolo? Vos fuiste en tu auto, creo, algo así. Fue nosotros en una renoleta. Fuimos todos en tu auto, ¿cómo era la cosa? No, cantaste en Maggiolo, en la Peña Fortín Loreto, en el Festival de Loreto. Y la gente de pie, Machuco, decilo vos porque me voy a decir que yo estoy mintiendo. Y yo me digo, se puso de pie. ¿Te acordás que te emocionaste? Sí. Fue Fernández, Flaco Fernández, con nosotros ese día. Jorge. Ah, Jorge Fernández, sí. Sí, sí. Qué bárbaro, pero de pie la gente, ¿eh? Qué lindo que fue, qué noche. José, volviendo a los conjuntos, había otro conjunto aquí en área. Juan Carlos Galdini. El gordito, como yo le decía. ¿Cómo? Sí, el gordito le decía yo. Sí, sí, Galdini, Garay. Ajá. Otro muchacho, un Garay, que era, no era de acá, no, del Monte Guarmayí, por ahí era. Ajá. ¿Y qué otro muchacho había? Arturo Fernández. Ah, el Arturo, sí. Sí. ¿Cómo se llamaba el conjunto Machuco donde cantaba Alarcón, Agüero? Los puesteros de... Los puesteros, puede sí, ser. Sí, pero si tenía otro no, sí, sí. Alarcón, Roja, el Guti Páez. Ahí está el Guti. ¿Cuánto hace que no? El Guti se fue a Suipacha, no lo vi más. Sí, sí, sí. Después me mandó un material, un cassette que no sé a dónde habrá quedado como solista, ¿no? Sí. Mira vos. Bueno, Machuco, querido. Gracias. Sí. Chao, lo escuchamos a Sebastián entonces, sí, que cante. Ahora va a cantar. Bueno, Machuco, te mando un abrazo grande, Chao, hasta luego. Chao. Chao, chao. Bueno, chao, Machuco. Estas son las cosas que tiene Braza de Tradición, el querido Tomás Vidondo, Tomás. Machuco. Un día dije Tomás Vidondo. ¿Quién es Tomás Vidondo? Ya, sí. Y como a mi papá, por el sí. Nombre de José Ángel no lo conocía. Envenado como lo quieren allí, siempre lo recuerdo. Siempre. Vos sabés que yo por ahí voy, me sorprende, porque voy a Cecira, me encuentro con amigo de él. Sí. Voy a Pueblo Italiano, ¿qué apellido es Vidondo? ¿Qué es eso de que cantaba? Hijo. Claro. Y en todos lados, porque andaba por todos lados. Amanecidas, sí. Muchas amanecidas. Bueno, Irene, ¿hay algún otro mensajito? O si no, vamos a las canciones. Preparamos acá. Ah, todavía acá, no sacó Lalo, tengo un mensaje de Lalo Fitzsimon. ¿Qué dice Lalo? Dice, hola, buen día, Irene y José. Mucho saludo a Sebastián. Una excelente persona y muy buen músico. Muy buen programa. Saludo, Lalo y Claudia. A veces, muchas Irene, gracias. Resulta que el programa sale charlado porque obliga a esto, de alguna manera, que saquemos un poquito de la historia cuando presentamos a un artista, sí. ¿No? Y qué bueno lo que estaba contando recién Sebastián, que se inició con el coro, y bueno, fíjate que dos profesores tenía, ¿no? Uh-huh. Guillermo, que el recuerdo también sí. Para el querido Guillermo Garay, y su padre, ¿no? Uh-huh. El Gigi. Y qué lindo lo que dijo recién Machuco, que si lo dice Machuco, más allá de ser familiar, bueno, sí. Está todo dicho. Qué hermosa guitarra, ¿no? ¿Quiere que pase algún tema, que pase la publicidad? Sí, vamos mientras a poner, usted vamos le ayuda. Con la publicidad mientras le dejamos que se acomode. ¿Quiere dármelo a mí, así usted le ayuda ahí a él? Sí. ¿Quiere darme, yo pongo un temita de acá? ¿Agarra si le tiro el papel de acá? No. No me hagas chiste. Ahí está. Bueno, en instante va a cantar Sebastián Vidondo. Acá vino el técnico, gracias, así que ya lo vamos a acomodar como corresponde. Con auriculares vas a tener buen retorno mejor. Sí. Yo ahora... El micrófono. Sigo con... Los dos con auriculares. Mientras usted ya lo acomoda. Me retaron también a mí, ¿viste? Yo sabía que venía, entraba para retar nomás. No, sí. No le voy a pagar nada. Al único que lo rete es usted, a mí no. ¿Ves? Bueno, el no tema... voy a hablar porque si no se me... ya se me está viniendo para este lado. Ah, no. El tema pasa, Irene, bueno. Porque le estamos dando lugar para que ya se acomode. Uh-huh. La gente se está imaginando, ya está preparando su instrumento para en cualquier momento cantar. Bueno, voy con la publi mientras y me hace seña cuando él está listo, ¿Necesita música de fondo? No, yo tengo yo acá, bueno, yo me ponga, arreglo. Sí, yo no gasto yo me arreglo. Música. Después voy con el tema de Ángel Irene, si tenemos tiempo para Nancy, pobrecita que me estaba solicitando. Hemos cumplido casi con todos los pedidos, ¿no? Sí. Si quedó alguno que nos perdone. Hay un oyente, el primer tema de parte de Sebastián, que cante Sebastián, sí. No sé lo que va a cantar, primer tema. Se lo vamos a dedicar, Irene, a Joaquín, sí. el chico no vidente, que lo conocimos, es de Venado Tuerto, ajá. Está en Vicuña Mackenna. Sí, paseando en Vicuña Mackenna. Es una maravillosa persona. Sí, vino y, bueno, se hizo amigo de nosotros ahí en la terminal. Y, bueno, y de esa manera hoy llamó, mandó mensaje. que estaba escuchando, está escuchando la radio. Así que le dedicamos a Vicuña Mackenna y toda la gente de Vicuña Mackenna la actuación de Sebastián Bidón. Uh-huh. Bueno, mientras él se prepara, se está preparando, vamos con la publicidad, Mecan S.A. de Ruta 8 entre Maipú y Chacabuco. Mecan es una empresa venadense dedicada a la comercialización y ventas de productos de ferretería y bulonería, con gran variedad en variedad en marca y stock, incorporándose nuevos rubros en venta de repuestos y herrajes. A Mecan lo podés encontrar en www.mecansa.ar o en Instagram como arroba Mecan lo tiene, porque Mecan te entiende, Mecan lo tiene. Campo adentro solía ver el bicherío. La Candelaria, pasta casera, ravioles, raviolones, ñoquis, tallarines, tallarines rellenos, sorrentino y mucho más para realizar a la home, para deleitarse a la hora del almuerzo y cena. La Candelaria, Avenida San Martín 1439, teléfono 03468-441-138 o bien al 1552-4392. Gráfica Boco de Pablo Boco, impresiones láser color, imprenta, papelería comercial, cartelería, banner, rotulación, gigantografía, corpóreos para exterior e interior, gráfica vehicular, ploteo vehicular, impresiones en gran formato, lona, vinilo, microperforados y banderas. Avenida España 1210, teléfono 3468-418298. graficaboco@gmail.com. CDC Área, acopios y comercialización de granos, Avenida Sarmiento 1245, teléfono 3468-1559-9071, CDC Área. Desagotadora Carlitos de Carlos Évora, La Rioja y Moreno. Celular 3468-1564-9349. O al fijo, que lo atiende de la noche a la mañana, Silvana. 3468-441-615. Carnicería El Vasquito. Carnes de la mejor calidad, los mejores cortes, chorizo, milanesa de carne y de pollo, patamuslo, pechuga, carnes de cerdo, hamburguesa, lechones, cordero. San Martín 1668, teléfono 3468-641602. Autoservicio Mónica, en artículo de almacén, tenemos todo como lácteos, bebidas, carnes en bandejas, pizza ya preparada, sándwich de milanesa, sándwich de jamón y queso, claro que sí. Ah, tienen las pizzas armadas también, sí, ya la dije, lista para ponerla al horno, artículo de limpieza, indumentaria, cigarrillo, golosina, galletita y muchas cosas más. Abierto todos los días de lunes a lunes, de 8 a 14 y de 16 a 23. Moreno 758, teléfono 3468-648513, autoservicio Mónica. Y aquí viene pollo relleno y entero, trozado y todos los cortes de cerdo, chacinado, salamine, bondiola, chorizo, abierto de lunes a sábado, por la mañana de 8.30 a 12.30, por la tarde de 17 a 21 horas, domingo y feriado de 9.30 a 12, la Casa del Pollo. Bueno. Muy bien. Bueno. Sí, señor, ahí está. El micrófono cerrado no entra al mosca. Gracias por todos los señores anunciantes que vienen acompañando desde hace mucho tiempo, de las tres etapas. Esta es la segunda que estamos acá, ¿no? Ya estamos en el segundo año. Sí, señor. Vamos por el segundo acá en Radio Nota. Uh-huh. Anterior estuvimos desde Del Alma. Sí. ¿Cómo es? FM Del Alma. Ah, desde El Alma. Sí. FM del Alma, y antes de Carlitos Bartoli. Radio Solidaridad. En Cábana. Y ahora, con Juanjo, desde hace ya, vamos rumbo a los 2 años. Nos falta un año y dos meses. ¿Alcanza? Sí. ¿Un año y dos 14 meses? 14 meses. Sí. No, no hace más. No, señor, entramos... No, ¿cuándo entramos? Por la puerta entramos. En febrero, un mes hace este año, me parece. Dos meses. En enero. Bueno, por ahí. Ya estamos en abril, claro, febrero, marzo, abril. Sale por Instagram el programa, ¿eh? Sí. Radio Nota, Arias. Ajá. Míralo en vivo y ponele canal me 7. Gusta y seguinos Radio Nota Arias. ¿No? Muy bien. Estamos saliendo por Canal 7, estaremos saliendo también, ¿eh? ¿No? Pero bueno. Estamos por Instagram. Instagram. Qué importante. Bueno, ¿no? Muy bien. Le van a ver la cara. También por la página, porque lo están escuchando allá también. Le van a ver la cara al cantor que se puso maquillaje. Bueno, todo, sí. Con tal que no me pongan la cara mía. Me levanté a las 6 para producirme. ¿Viste? Porque el y qué cantorazo, qué facha el tipo, ¿eh? Y te pusiste un perfume, que ese perfume sale también por la onda. Anoche estuvimos de festejo, el cumpleaños de mi abuela, así que le mando un saludo. Feliz cumple. En sus primeros 92 años, así que. Siempre lo festejó, ¿no? Feliz cumpleaños. Porque alguna vez anduvimos por ahí con Gigi, de modo de serenata, ¿no? Con el Gigi. Bueno, listo. Ya estamos listos para escucharte. Va a cantar Sebastián Bidondo, ahora sí. Volvemos a saludarlo. Gracias por tu presencia. Gracias por la invitación. Y bueno, es un gusto tenerte acá en estos estudios. Y el gusto de recibirte en nombre de Irene y quien te sabe, quien habla de esto que es Braza de Tradición, que para nosotros encierra esto. La tradición no es una palabra solo, sino tiene mucho que ver. Muchos dicen las brasas, que son las brasas del asado, no, pasa allá, son las brasas del corazón. Sí, sí, ¿no? Sí, que no se tiene que apagar. Exacto, exacto. Así que, no, yo agradecido de la invitación. Porque esto no se tiene que, no tenemos que dejarlo morir. Uh-huh. Sin gente como ustedes, que están apostando siempre al folclore, siempre a la música, a la tradición, creo que esto no debe quedar acá y debería haber más gente que esté... No, nosotros por nuestra cabeza pasan muchas cosas, no lo voy a decir ahora al aire, sino siempre estamos por un camino, ¿no? En busca de algo tan importante que ojalá se pueda convertir a Canarias, lo que estamos pensando. Pero de a poco estamos pensando en algo en Arias. Vamos a ver qué pasa, Pero siempre aferrado al folclore, ¿no? Sí, la verdad que hay que apostar a eso. Sí. A lo que es. Creo que es importante lo que hacen ustedes. La guitarra. Me están diciendo acá que van a llamar. Y van a llamar. Van a pedir que suena. Va a salir el teléfono en el momento que está cantando. Está filmando en este momento también. Así que estamos saliendo por Instagram también, ¿eh? Si tenés amigos, podés saludarlos. Bueno, sí, un saludo a toda la gente de área, de la zona que esté viendo. Así que bueno. O de otros países. Sí, también, ¿por qué no? Porque, ¿viste cómo es? Tengo mi cuñado que está en Suiza, así que por ahí. Mira vos. Bueno, te escuchamos. Por la blanda arena que lame el mar, tu pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos calló tu voz, para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas a Alfonsina con tu soledad, ¿qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiere el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. Cinco sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz. Y si llama él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama él, no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas a Alfonsina con tu soledad, ¿qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. Mi aplauso vale por mil, ¿no? Porque del otro lado seguramente no pasa lo mismo. Realmente está bien lo que decía recién Machuco, que dijo al aire, está afinado. Y se nota el cantor cuando no hace fuerza, no hace un gesto de que se esfuerza, salvo que tenga un problemita de paso en su en sus cuerdas vocales. Sí, sí, estamos medio trasnochados también. Pero digo, se nota que estás afinado, que tenés una buena vocalización. Muchas gracias, gracias. Una buena expresión. Además, un buen repertorio. Qué hermosa samba esta de Alfonsina y el mar. Sí, yo no... sí. De Ariel Ramírez y Félix Luna. Una samba muy dupla, bien. ¿Eh? Sí. Qué gente que tuvimos en Argentina escribiendo. Y qué sé yo, uno nombra a Manuel J. Castilla, Gustavo Leguizamón, Perdiguero, y seguí, Jaime Dávalos, no sé, Falú. Cuchi Leguizamón creo que lo dijo, Falú. Sí. Y por eso hace poquito se cumplieron, ¿cuántos años de Valderrama? Ah, de la samba de Valderrama. No, del boliche Valderrama, boliche. Donde se juntaron sí. los poetas, claro. Jaime Dávalo, sí, sí. Manuel J. Castilla, y ahí se hizo una samba. Se juntaron samba los poetas y ahí salió la samba, pero salieron varios temas, sí, autores sí, de sí, temas, sí, sí. temazos. Y fíjate vos esta, qué joyita. Por eso yo a veces lo digo, Sebastián, y lo escribo a veces por muchas veces cuando me animo a escribir algo, al tiempo que no escribo sobre la música esto, pero digo, muchas veces opinado, le decía a Ariel Gorosito de la voz de Godeken, un amigazo, Ariel. Que he ido muchas veces a animar el festival por sí, allá, sí, sí. Y le dije, qué bueno que se rescaten las canciones que que tienen una letra que no pasan de moda, están ahí, están picando, como este que acaba de cantar. ¿Y por qué los cantores muchas veces no tratan de seguir? Que canten lo nuevo, perfecto, sí, pero no olvidar esas raíces que tienen cantidad de temas, pero cantidad de temas. Imagínate que Oscar Valles, uno de los cantores de Quillahuasi, escribió más de 800 temas, sí, entre bueno, tango, milonga, samba, y imagínate la cantidad de temas que hay para sacar de ahí, de Oscar Valle. Inconfundible cantor, una de las voces con Lastra, con Carlos Vega Pereda primero. Hace poquito estuvieron en un programa de tele que está, bueno, la formación nueva. Muy lindo, me gustó mucho, sí, la nueva formación. Bueno, pasa por los chicos de Destino San Javier, sí, ¿no? Que tratan de seguir al nuevo ritmo, sí, pero seguir de sus padres, ¿no? No olvides que el de la voz, Fabini, tiene el mismo registro de voz que tenía su padre. Sí, sí, sí. ¿Mm? Bueno, en Cosquín estuvimos, cuando nos encontramos en Cosquín este año, nosotros una noche fuimos a ver y estuvieron. La verdad que un show espectacular, hacen temas nuevos y temas viejos. Sí. Hay un par de conjuntos, por decir un par, pero hay varios, nuevos del folclore, que están en un nivel muy muy interesante, sí, ¿no? Están los Trajinantes, no te olvides que andan muy bien. Creo que son de Córdoba, Trajinantes, por ahí. Ah, ese no, no. Le da mucha manija a la radio de Córdoba, están los Trajinantes. Tenemos mensaje que dice de César Raskovich, dice: hola, buen día, abrazo grande para Seba y mucha suerte. Gracias, César. Gracias, César, un amigazo, siempre me tiene en cuenta para algún evento. Y estuviste por primera vez en el Festival de la Tradición. Sí, como solista la primera vez. Sí, primera vez, porque antes había estado con el coro, ¿no? Claro, sí, con el coro, pero como solista la primera vez, y la verdad que, bueno, fue un placer y un orgullo para mí que la fiesta siga manteniéndose y con gente como César, que están ahí poniéndole el lomo, no solamente el hombro. Sí. Bueno, acá Nancy manda muchos aplausos y dice: bravo, Seba. Gracias, Nancy. Oh, sí. Qué lindo que los colegas pateen para un mismo lado, ¿no? Sí, que sean compañeros. Eso es lo que yo veo, que no sé si habrán algunos de los que pienso yo lo contrario, pero veo que están bastante unidos acá. Me parece que sí, que se apoyan. ¿O cómo lo ves vos, Eva? Sí, estamos tratando de a poco de darle más importancia a la gente del pueblo. Uh-huh. Tenemos que contagiarnos más, nos falta todavía. Sí. Nos falta. Porque creo que todos nos merecemos el mismo espacio, todos tiramos para el mismo lado, así que, pero yo creo que con el tiempo lo vamos a lograr, así que sí. Lo que pasa es que el cantor de pueblo siempre, no digo que pasa por un solo pueblo, pasa en todos lados, ¿no? Lo decía Ariel Abayay, un amigo que conocimos para allá por Cosquín, es de Escobar, cantorazo, ¿no? Ariel, que le pidieron 25.000 pesos en aquel tiempo, hace 3 años, 4 atrás, para cantar en Cosquín, en la Plaza Próspero Molina. Se había ganado el corazón de la gente en la calle. Claro. La gente lo ponía en el festival. Fuimos a la secretaría de la dirección de municipal del folclore, ¿no? La Comisión Municipal del Folclore, y le explicaba yo, digo, la gente lo está empujando que vaya a la Plaza Próspero Molina, y ya estaba casi por darse un llamado. Siempre les comento esto porque es así: levanta el teléfono, que no recuerdo el nombre del delegado, no presidente de la Comisión Municipal, porque el presidente es el intendente de Cosquín. Claro. Bueno, habla una mujer del otro lado y le dice, no sé cómo viene, entonces no, listo, ya está, dijo él. mandaron la chica esa, que no la conozco quién era, una buena cantante puede haber sido, y Ariel no, afuera, no, no entró. Sí, no, no, y le pidieron 25.000 para cantar. Dirán muchos que son 25.000, en aquel tiempo era algo, ¿no? Sí, pero así no fuera mucho. Pero así fueran 2 pesos con 50, como dice ¿vos Luna. Que, sí. Vos querés que te acepten, pero que te llamen por lo claro, que vos sos, por lo que vos... Pues la gente lo aclamaba, lo aclamaba. Y dijo esto que vos estás comentando, lo escribió por internet Ariel Abayay, de Escobar, provincia de Buenos Aires. Dice, bueno, si lo mío vale tanto, comprame una cuerda. ¿Cuánto me sale una cuerda? Sin las cuerdas no puedo tocar la guitarra. Claro, ¿de verdad? Sí, sí, sí. Aparte él tenía 2 guitarreros ahí, tenía que pagarle también. Claro. Sí, por ahí eso no se entiende a veces que... Y entonces estaban bastante calentitos los panchos. Ahora tiene una fiesta grande, Ariel e Irene, el 25 de mayo en Escobar. Van los 2 animadores importantes de Cosquín, que son Juárez, el del Poncho, sí, y el flaco de la TV pública, el... Ay, no me sale el nombre ahora, el flaco alto. ¿Estaba con la Sole en un sí, programa? Sí, sí. Estuvo en el canal de la música. No, exacto. Siempre lo sigo. Sí. Siempre bueno, con el folclore también. Van los dos a animar. Ajá. Y él dice qué lujo de animadores. Ahora, ¿cómo es la vuelta de la vida, no? Si bien no... lo aceptaron o le no pudo dieron estar plata con para estar, en pero ellos sí pueden estar en el festival del... Sí. ¿Quién tiene más corazón y quién reconoce? Claro, la más organización la gente pasa por la municipalidad comuna, no sí, sé cómo sí será. No tiene nada que ver el de Escobar, el locutor ni el animador, pero, no tiene nada que ver. Claro, así que ahí puede ser el enganche, ¿no? Una de esas se puede dar. Qué lindo. ¿Eh? Sí, ojalá. Algún se día lo vas merece a conocer. Se lo merece. Es una bellísima persona. Se lo merece. Extraordinario. Es un flaquito que lo aprecio mucho porque es una persona maravillosa. Bueno, vamos a seguir con lo tuyo. Bueno. Recién cantaba Sebastián Vidondo, entre charla y guitarras y cuerdas y saludos de la gente, cantaba la samba hermosa Alfonsina y el mar. Y el mar, qué temazo es. Qué temazo. Felicitaciones, bien. Eva, lo cantaste. Estamos maravillosamente saliendo. Bien. Muchas gracias. Estamos saliendo por Instagram también y por internet. Quiero decir que, o sea, estoy media molesta porque no le puedo ver la cara acá, por eso me fui allá, lo filmé y hablé. Usted no, yo, a mí no me diga tienen, eso. Seba, a mí me tienen escondida acá, ¿viste? Tienen atrincherada. Sí, sí, pero, no, le ponen la cámara para José, es que para le, mí, no, es no, que no. Le toca bien, lo más difícil, no, la cámara está directamente, no, directamente para el cantor. Pero la bueno, cosa que yo también estoy tiene el mando, ella ya puede. Con un botón nos puede sacar. Es que acá aire, no sabés cuando te filman. Escuchá, Seba. Cuando me quiere retar de aquel lado, sí, ¿sabés lo que hago yo, no? Hay un botoncito. Sí, del sí. Salvador, yo, ¿eh? yo le hago esto. Habla. ¿Viste? No sale. Entonces lo paro de acá y se queda. Le toca, bla, bla, bla, bla, solo dale, al aire. Le toca lo más difícil. Al aire. Es decir, tiene que atender la línea de llamado, de los mensajes. Y demás, con. Conte, y los que, controles, o sea, conte que con José no es fácil, porque en vez de hacerme señas cuando quiere que le levante, viste, el micrófono, no, empieza, hola, hola, empieza, viste, todos se dan cuenta que estás. Bueno, Seba, Sebastián Vidondo cantando en Brasa de Tradición por primera vez en el programa y vamos con otro temita. Bueno, vamos, este lo vamos como a ensayar también. ¿De poner retorno? No. Sin retorno. Como que lo vamos allá también, porque hace poquito que lo estamos sacando. Ajá. Vibra en tus parches, vino salteño, la voz del carnaval. Machado de tiempo, voy a tu encuentro, necesito olvidar. Machado de tiempo, voy a tu encuentro, padre del carnaval. Pucha, qué lindo, si Omar el Persas por ahí te hubiera hallado. Qué malla linda, cuántas poesías nos hubiera soltado. Qué macha linda, si Omar el Persas por ahí te hubiera hallado. Vino hermano, si lo ves al Cuchi Leguizamón. Pégale el grito, vamos pa'l norte, quemando el corazón. Alza tus pilchas, vamos pa'l norte, Cuchi Leguizamón. Cuentan las viejas que en Payo gasta y un poco más allá el alma sola de pajarito de noche suele andar. El alma sola sin un traguito, pucha qué frío hará. Vino salteño, macho sin dueño, no me lo hagui llorar. Pásale un trago, yo te lo pago, si no le querís fiar. Pásale un trago, yo te lo pago, padre del carnaval. Vino hermano, si lo ves al Cuchi Leguizamón. Pégale el grito, vamos pa'l norte, quemando el corazón. Alza tus pilchas, vamos al norte, Cuchi Leguizamón. Clásicos. Bárbaro, bárbaro. ¡Qué clásicos! Bueno, menos mal que lo estaba ensayando, ¿eh? Clásicos del folclore, ¿eh? Una barbaridad. Sí, a mí con los tonos de la guitarra me pasa algo porque yo como solista, o sea, cantando, hace bastante que canto. Pero con la guitarra no hace mucho, entonces acompañarme por ahí con la guitarra solo se me complica, porque siempre me acompañó mi viejo, Guillermo, el Loro. Claro. Ahora, bueno, salió una revelación que nosotros decimos que es el hijo del Chueco Pérez, el Lea Pérez. Ajá, mira vos. Así que bueno, es el sucesor del Loro, así que lo estamos... Casi nada. Lo estamos afilando en el folclore ahí, y bueno, y me acompañan ellos. Así que bueno, déjame mandar un saludo a un grupo de amigos que están que están haciendo bastante por la música, que es el grupo Encuentro. Ajá. Está Alexia ahí. Alexis Vilche, después está el, bueno, Matías Santucci, Lea Pérez, el Dani Córdoba, el hijo del Flaco Corso, que no me acuerdo el nombre ahora. Después está también el chico de... el hijo del... de un vecino por acá atrás, de Eduardo... no, Eduardo. Bueno, se me hizo una laguna. El Flaco toca el bajo también. Excelente chico. Me habían dado los nombres el otro día, ahora no sé, sí, dónde quedó. Excelente chico. La verdad que están haciendo mucho por la música. Y después, bueno, los del Grupo Memoria, ni hablar, que siempre me tienen en cuenta. Arturo, Quetín. Claro. Mosti, el Mati y el Loro, que para mí son personas muy queridas, así que... Qué lindo. Mirá, acá filmaciones, fotos que quedan en la carpeta de... y seguramente van a ser enviados por vía internet después. Es importante lo que estaba observando. Me gusta ser un observador. Yo a veces cuando estoy en los festivales me paro detrás del escenario y observo al costado del escenario cómo se para el cantor, cómo se pone el cantor, el gesto del cantor. Me gusta observarlo, ¿no? Y vos notás cuando está suelto el cantor y cuando no. Porque te debe pasar esto. Sí, sí, sí, sí. Cuando vos pisás el escenario, no es que quizás pisás como fanfarroneando, perdón por la palabra, no. Sino tenés que pisar fuerte el escenario y decir, acá estoy yo. De adentro, acá estoy yo. El escenario es algo atrapante, sí. Porque te puede tirar abajo como te puede, porque cuántas veces he observado que están cohibidos, que tienen un cierto temblor a ver qué va a pasar con la gente, Y cuando vos ves que hoy es más fácil a lo mejor por las luces, ¿no? Porque no te deja ver tanto el público las luces. Sí, ¿viste? Sí, te ayuda. Te ayuda muchísimo. En cambio, antes vos te parabas ahí, veías una multitud adelante y era difícil, y te pasa. A veces sí, cuando sí. prenden todas las luces, era difícil. Pero es más fácil cantar cuando, no sé si a vos te pasa esto, me parece, no soy cantor, pero me parece que es más fácil cantar cuando hay más gente, no, sí, lo digo bien. Cuando tenés la gente y que la estás viendo. Exacto, que ves que cuando hay más gente que cuando hay poca gente, me sí, parece. Sí, porque por ahí vos ves que se están yendo, o por ahí... Sí. A veces, creo que es una queja constructiva, me parece. Uh-huh. El que está sentado va a ver el espectáculo, va con un tiempo, va con sí. el tiempo de ver a todos los que pueda ver, y si no se levanta y se va. Por ahí lo que le molesta al músico es cuando dejas un nene suelto que se te sube arriba del escenario, o que llevas un perro que se te sube arriba del escenario. Sí, son pasa. Cosas que por ahí molesta, que te las tenés que aguantar porque estás arriba del escenario. Seguro. Pero son sí. cosas feas por ahí de lo que tiene cuando... El escenario se debe cuidar. Sí. Yo siempre, a mí, me una vez me dijo, tuve el gusto de conocer ahí en la tradición, la única vez que vino, a Arias, el Tuna Esper, el cachaparcero de Cosquín. Después de Marvis estaba sí. él. La madrugada de Cosquín, hacía falta gente que levante el festival. ¿Quién era? El Tuna. Claro. Se amanecían con el Tuna Esper, el salteño. Y cuando vino Arias, me dijo algo muy, muy de esto que estás diciendo vos. El escenario tiene que ser una vidriera. ¿Por qué digo esto? Se lo dije a los organizadores del festival acá también muchas veces, pero bueno, a veces los costos no dan. Claro. El decorado del escenario. Es muy importante el decorado sí, del escenario, porque no solo las luces te pueden dar un decorado, pero sí el fondo del escenario. La gente va y ve como un teatro, como algo tan especial, se concentra en el cantor, se concentra en la música, en la figura del cantor, en el paisaje. Todo es atrapante. Sí, sí, sí. Más allá de la tecnología, viste que hoy tenés muchas luces que te hacen perfecto. Pero antes el escenario, y no es una crítica destructiva, no. Es algo muy interesante esto, que el escenario tiene que estar bien adornado, más allá de la figura del cantor que se la va a jugar, que mira, oh, me toca este escenario. Sí, sí, sí. ¿Me explico? Sí, sí, tiene. ¿Por que... qué Cosquín tiene su Sí, todas las luces, su y todo, su canto, todo su la... cosa. ¿Por qué todos los escenarios el escenario grandes? Que se mueve, que gira, es algo no... Seguro. El escenario cuando más grande, más se luce el cantor, es así. Y entonces, para todos iguales, me parece que falta un poco de la escenografía del escenario, ¿no? A mí lo que esto en todos lados pasa, esto ¿eh? Es lo que yo pienso, sí. Esto es lo que voy a decir, lo que yo pienso, ¿no? A lo mejor muchos estarán desconformes con lo que voy a decir, pero a mí lo que más me duele es cuando vos a lo mejor vas y tenés el último puesto, ¿no es cierto?, para cantar, el último lugar, tenés que esperar que pasen gente, vos te vas temprano, pero tenés el último, sos el último. Sí, te toca y alrededor de las 3 menos 10. Bueno, y que la gente se vayan, se esté yendo, y prácticamente el pobre cantante queda ahí para 2 o 3 personas. Está bien, para un cantante tiene que cantar. Para mí, como para 1 o 2 o 3 personas. Sí, sí. Pero es doloroso. A mí me parece que por respeto a ese cantante, ¿no es cierto? Cante bien, cante mal, le guste, no le guste, por respeto. Porque se vino a lo mejor, no sé de dónde, porque no es de aquí de área, se vino de otro pueblo y todo, para estar ahí. O pasa y que lo a veces, mismo el de área que va a otro lado. Exacto, o el de área que va a otro lado. Que viaja, tiene que viajar y todo, y estar esperando a que le toque, y después termina casi cantando solo. Ay, eso es lo que a mí me duele. Sí, lamentablemente. Me duele porque miro a la gente que se están yendo, y el pobre cantante sí, esperó tanto. Se levanta uno y ya se levantan todos. Ya se todos. Levantan todos sí. y el pobre cantante, y canta igual. Yo voy a contar Entonces, eso es lo que a mí me molesta, y a veces me da ganas de decirle, paren, esperen un poco. Esperen que termine de cantar. Voy a contar una anécdota fuerte y sigue cantando Sebastián. Y sí, vemos cómo andamos con la hora y si hacemos un alto y hacemos 12, 13 minutos. Jugamos un poquito con el sorteo y seguimos, ¿puede ser? Bueno, no, decía Irene, algo que me pasó acá en la Plaza de Arias. Vos sabés que se hacía el Festival del Guitarrero primero, después... por razones obvias que no vienen al caso, me tocó llevar adelante, no podía utilizar el nombre del guitarrero porque el nombre lo tenía mi amigo Mondaca, ¿no? Entonces la municipalidad en aquel tiempo me dio el lugar para que lleve adelante el Festival de la Amistad. Le busqué un nombre, pero en Isla Verde se hace el Festival de la Amistad al día de hoy. Pero no hubo problema por eso, porque era otro estilo, allá jineteada y todo lo demás, ¿no? Sino simplemente el Festival de la Amistad, que se hizo 3 años en la plaza y donde vinieron las voces de Gerardo López y tantos otros cantores, ¿no? Pero una noche vine Ítalo Abel, de Villa María. Era de Villa María, la zona de Arroyo Cabral, Villa María, por ahí. Y entonces, bueno, hubo gente en la madrugada, porque el festival duraba hasta la madrugada. Por eso lo llamaban festival. Claro. Te agarraba el día. Y entonces se lo hacía con la iglesia, se hizo, ¿no? Y estaban levantando la silla, había gente, y te ponían la pila de la silla. Oh. Ojo que no estoy, porque puede estar escuchando a alguien que estuvo trabajando ahí. Sino que seguramente recibió la orden de levantar la silla para agilizar todo eso. Entonces agarro el micrófono y digo, el festival no terminó todavía, por favor me bajan las sillas que están arriba de las mesas. Por supuesto, que falta respeto. Vinieron enseguida, bajaron la silla. Sí. Faltaban 2 más, claro, para cantar. Sí. Y te digo más, me acuerdo quién faltaba. John Picot, los últimos años, John Picot, con la gente de Venado. Claro. Y faltaba el conjunto Los Guadaleros de Canal. La reventaron Los Guadaleros. Aquellos que se habían retirado, volvían, porque iban caminando y... Escucharon y se volvieron. Pero fue una pena porque, claro, te están levantando, vos estás sentado y te levantan la silla... Es como cuando vas a almorzar y vas a cenar, vas a almorzar, a mí me pasó una vez, llegué medio tarde, estaban por cerrar, empezaron a levantar. El respeto que se merece el músico. Además no había terminado el festival, no era que el festival terminaba a la 1, a las 2, el festival duraba hasta las 3 de la mañana. Sí, hay veces que... Las 3, 4, las 5, que... las voces de Gerardo López cantaron a las 5 menos 10, que porque ellos quisieron. Claro. Porque yo me acuerdo, estaba en la plaza, estaba Jorge Gómez, querido, recordaba La Olla. La Olla. Me dice, estaba a la par de las voces de Gerardo López, y le digo a Gerardo, me bajo de la escena, de la parte de atrás, del escenario de la bandera ahí, del pabellón de las banderas. Sí. Y me bajo así, estaba en la plaza, y dice, no, dice, mira cómo está. Decían que había casi 5.000 personas en Arias, o sea, ahí había un mundo de gente, era. ¿Viste? Porque sí. Festivalazo, pues. Cantidad de, sí, yo me acuerdo, de artistas que pasaron. Y entonces fue cuando a Gigi le entregaron el premio del guitarrero. Sí, sí. Y entonces, bueno, impresionante la gente que había. Y entonces yo le digo a Gerardo López, le digo, se me fue la hora. No, mirá lo que es esto. No, tranquilo, me dice. Y faltaban dos. No, largalo. Sí. Tranquilo. Eso, subió al escenario. La humildad del músico. Entraron con todo en el escenario, ellos le metieron ritmo, viste, y la gente se enloqueció. Sí, las 5 de la mañana, estaba saliendo el sol, verano, mes de diciembre, hicimos el festival el 29. Y están locos esto. Terminó. Dice, ¿cómo el 30? No, el 29. El festival era el 29, ¿viste? El fin de año ya. Lo terminaron el 30. Ya casi que. Gente, ya que aceptaban el fin de año. Hacer un festival un 29 de diciembre, preguntarle a cualquiera. Sí, no, Arturo Fernández te lo puede decir, que es de Loro Dote, de Memorias. todos te lo pueden decir. Pero aparte es lindo porque por ahí encontrás gente que viene de afuera a pasar la fiesta y también... Claro, eso se hablaba el otro día. Bueno, parece que tenemos otra cantante y la vamos a tener que hacer venir acá. ¿A dónde está? Que no la veo. Si no quiere venir, la vamos, la buscamos una soguita y la traemos para acá. No sé, acá me mandaron, Machete dice, amiga, tiene que ir la Eli, la señora de Seba, canta hermoso, ah, dice. Ah, con te que teníamos saludos. Una escondidita. Canta saludos, también, ¿no? Sí, sí, canta. Prepárate, prepárate, Eli, te queremos acá. Yo no la, no la conozco, o la conozco, las, porque me saludan tanto. Estuvimos en Cosquín cuando nos encontramos ahí en la esquina. Ah, ahora sí, sí, sí, sí, sí, ahora caigo, sí, sí. Estuvimos. Sí, cuando estuve. Bueno, ella es de ahora Ledema, sí. Y hace un par de años que está viviendo en Aria. Bueno, sí. Sí, ahora me acuerdo de la carita de ella. Te mando un beso. Que me está escuchando. Vos sabés que estaba mirando mi reloj, está parado, se paró a las 9, se quedó sin pila. 12:19 minutos. ¿Vamos a jugar por los chorizos? ¿Puede sí, ser? Sí, sí, sí. Bueno, dale. Vamos a hacer rápido. Bueno, tienen que darnos el nombre. A ver, hacerlo fácil. De no el sé. Año, el año. A ver. Que se llevó a cabo un número que usted anotó ya ahí, de sí. Un festival. Año. De un festival de alonja y guitarra. Sí, Festival de la Tradición. A Festival de porque la Tradición. Porque antes se llamaba directamente Festival, de, Festival la de la Tradición, después se le agregó Alonja y Guitarra. Así es. Bueno. Era un logo que tenía de Alonja por, y no era, porque por ahí dicen Lonja, los payadores dicen Lonja y Guitarra. No, que es para Alonja y Guitarra. Es A separado. Alonja. Alonja, sí, sí. Así guitarra es. Y guitarra. Bueno, tienen que decir qué año nosotros anotamos acá. Acá tengo un boletín, ¿no? Uh-huh. ¿Eh? Se acostumbra mucho el boletín de los artistas que estuvieron lindo. Presentes. No voy a preguntar los artistas porque, pero después vamos a agregar algo, uh-huh. Si tenemos un tiempito. Sí. ¿Quiénes estuvieron esa noche, esos días? Ahora, ¿en qué año se llevó a cabo el festival? Ya pueden llamar. Al 03-468-1564-3803, mensajes y llamadas. Bueno, para mensajes, llamada de texto y WhatsApp, tenemos el 3462-608595. No se olviden que tienen que venir a buscar el papelito acá, la ordencita, con la firma y todo, para retirar los chorizos. Tienen bien. Que estar acá para... cuando nosotros lo sorteemos. Nombre y apellido de ustedes y el año que tenemos anotado nosotros acá, anotamos uno de los años del ¿cómo es? Del festival, así sí. Que a ver, ¿qué año tenemos anotado nosotros acá? ¿Largamos? Sí, ya está, ya pueden llamar y jugar, a ver. Eso, ponemos una musiquita de fondo. Me parece que... Bernardo Figueredo, pero ¿qué Bernardo, pasó? ¿Qué estás acá en la puerta vos? ¿Qué le pasó a Bernardo? Dice, no, pará, dice Bernardo Figueredo 98, no, parate. No, pará, ¿cómo 98? No, no es, vamos a suponer. No es número, no, es el número, el año. El año que partiendo se hizo, de... Claro, nosotros tenemos anotado un año, puede ser, qué sé yo, el mil, vamos a suponer 1200, 1500, qué sé yo, el año 1900, sí. 1800, así. Con tal que 2000, no sea el 1800. 1800 no estaba, pero bueno, con el 1000 o el 2000 o algo. El festival comenzó a realizarse... A ver, dígalo usted. Allá por el año 1962. Bueno, pero... acá tenemos Mercedes Fetter, 1982. 64, no. El Festival de la Tradición, 62. Bueno, lo hizo Cabaña y Beatriz Hernández. Aclaremos eso, porque nos van a decir el 62. Bueno, Del año que, del año 64 en adelante, 1964. Es que me están llegando y... En adelante. Del ahí año 1964 en adelante. Ahí acá, está. Sonia Hansen, 1986. No, Soñita. No. Vamos, Sonia. Bernardo no, Figueredo, 1990. No. No, para que acá hay llamado, a ver qué pasa. A ver, dele que ya llegan. Mensaje y llamada, me comí la llamada por hablar con usted. Bueno, por eso yo le estoy haciendo así con tijerita, no sé si usted entiende, usted que es animador, le estoy diciendo que corte y seguí hablando. Bueno, recién... Sonia Hansen, 1971, no. Acá hay llamado, a ver qué pasa, vamos por, ay, a vamos ver. Por más. Ay. A ver. Hola. Hola. No se escucha. No, se cortó. Bueno, volví a llamar. Bueno, Bernardo Figueroa. A ver. Acá. Ahora, a ver. ¿Tiene usted ahí? Sí, Sonia Hansen, 1976. No, Sonia. Sí, te escucho. Hola. Buen día, hola. Soy Marta Soldini. Sí, Marta. Marta, ¿qué tal? Bien. 1867. No, Martita. No. ¿Cómo 1867? 70. No, no, 1867. No, tiene que ser, Marta, no. El año que se llevó a cabo el Festival de la Tradición, que tenemos anotado. Del 1964 en adelante. En adelante, claro. Sí. Si no, bueno, 1800, tenemos. Lo vamos a... Bueno, buen día, dice, año 1995, Eugenia Álvarez. No. ¿1900? 95, no. No, no es no, nada. No, no, por eso. O no sea, usted me anotó mal, entonces no, está no, más lejos. Está bien anotado. Que Bernardo Figueredo, 1972. ¿Quién se come los chorizos? Damián Balestrini dice 1972. No. Fue el año que me inicié en Alonje Guitarra. 1981, Sonia Hansen. No, a ver. Espere. Dele espere, con la llamada. Espere. Hola. Sí, soy yo, me equivoqué. Marta Soldini, adelante, Marta. El 1967. No, no. Marta. Bueno. No. Bueno. Ahora sí, pero para yo dije 1800, pero se me fue para la época de la colonia. Bueno, Marta Sen, 1973, no, y siguen llegando. La lucha entre el clásico, ¿viste? Sí, sí. Sonia, a ver, y Marta son clásicos. Bernardo Figueredo, 1994, no. Figueredo se quiere ganar los chorizos otra vez, ¿hasta cuándo, Figueredo? Sonia, pará. Hansen. A ver, José, me deja un poquitito porque me están... Sí, porque vengan a buscar. Sonia Hansen, mire, Sonia Hansen. No me da tiempo. Dele, llama a los dos teléfonos. Ay, Sonia. Dios, este hombre. Chito, chito, tapale la boca, Seba. Sonia Hansen, 1968, no. Está de escribano Sebastián acá, ¿eh? Guarda, Bernardo Figueredo, 1999, no. Man. Irma Gajón, 1980, no. Se va poniendo a ver la lindo. Llamada. Hola. Sí. Marta Soldini está llamando. 1979. No, no, Marta. No. No, Marta. No, Marta. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy, uy. Bueno. Bernardo Figueredo, 1995. No, Bernardo. No, no, no, Bernardo, no. ¿Quién se gana los chorizos de Ariel el Vasquito? Ah, Sonia Hansen, 1978. Ay, ay, ay. No sé por qué me... De no, me ahogué, perdón. Marta Soldini está llamando. Ay, a ver qué dice Marta, hola. Sí, 1977. ¿Qué te dice el silencio, Marta? Hola. Sí, Marta, ¿qué te dice el silencio? Chan. 1977. ¿Qué te dice el silencio nuestro? Chan, chan. ¿Y qué sé yo? Capaz que la pegué. ¡Te ganaste los chorizos, Marta! ¡Vamos a hacer choripán, entonces! ¡Marta! ¡Ahí está! ¡Vamos para allá! Escuchá, Marta, escuchá. Bueno, gracias. Marta, escuchá. ¿Sí? Escuchá, voy la audiencia. Mirá, esa noche se llevó a cabo, el 13º Festival Alonje Guitarra en Arias. Sí. Viernes 16, sábado 17, domingo 18, y se realizó el mes de diciembre porque había llovido en noviembre. Me parece que ahora me estoy acordando. Año 1977, y ¿sí? te leo la programación, mirá. Lamentada tropilla de reconocida bravura, Los Diablos del Relincho de Roberto Sil de San Antonio y de Areco. La participación del concurso de Doma... por invitación. Y el viernes 16 estuvieron a las 22 los Tucutucu, el humorista Raúl Escobar, Carlos Torres Vila, a la hora 24 espectacular jineteada categoría grupa. El domingo, qué bárbaro, ¿no? A las 19. Sí, me acuerdo esas épocas, qué hermoso, claro. Qué hermoso. Eso era Lonja Tradición, bueno, qué belleza. Y se hacía sí. la misa en memoria de los socios fallecidos. Y a claro. las 22 horas del sábado, Ángela Irene, Ballet Bransen, Mabel Pimentel y Oscar Murillo, me llevaba al mate. Qué cantidad de artistas. Las voces de Orán. Y el Chango Nieto, que cantaron juntos. Fue espectacular. Pa, a las 24, muy lindo, muy lindo. La continuación de la jineteada en el campo de la cancha de fútbol de Belgrano. El domingo 18, poné atención lo que viene, ¿no? Desfile de la tradición, concurso de tropillas y emprendados, 12 horas el locro, empanadas, asado, buen vino para el almuerzo criollo. Sí. Ahí andaban ustedes trabajando. Sí. A las 16, el comienzo de la jineteada en sus categorías. A las 19, la actuación del Instituto Folclórico Tierra y Tradición. Y a las 22, Samba Kipildor, Cuarteto Urpillay y Daniel Toro. Mirá qué programación. Figuras, qué figuras. Maestro de ceremonia o presentaciones, el salteño Eduardo Tuna Esper, quien fue conductor de Cosquín. Sí. La iluminación, no estaba el Goofy en aquel tiempo, el Lerda Hermanos de la Borde. Y la animación, el tata de los animadores. ¿Sabe quién vino? Don Julio Secundino Cabezas. Ismael Jalil el Turco. La transmisión de LT29 Radio Venado Tuerto. Abonos numerados en venta sede social. ¿No cree que van a venir ahora todo esto? No, no, ¿a dónde? Que vendrá uno y gracias. Qué bárbaro. Pero te leí la programación porque te ganaste los chorizos, hermoso, y la gente que hermoso, se vaya. Después de la gracias, llamada, sí. Después de la llamada. ¿Tienes que ir ahora a buscar? El papelito. Tenés que venir a buscar el papelito, después va el lunes a buscar los chorizos. Gracias, che, chao, te chao, salvaste gracias de invitarnos, ¿eh? Ah, ¿fuera sido la pasta? ¿Hubiese sido? Ah, te mandaba ahora a buscar la pasta. Termina. Comienza a hablar, llama Marta, y cuando usted la pone al aire, Marta, me salta, ¿no es cierto? Cuando ella dijo, sí, en 1977, salta el mensaje de Sonia Hansen también con 1977. ¿Qué te dije que era el clásico? Sí, estaban ahí. Bueno, ¿no? que la vaya a pelear a Marta, que le dé dos chorizos, aunque sea. Compartan. A ver, tengo un... Buenos días, Irene, buenos días, José. Qué placer enorme escucharlo, como siempre, los domingos. Una cita obligada con la computadora, para ya que los escucho por internet. Bueno, simplemente que acá estoy, simple escuchándolos, cacho haciendo el asadito y esperando a la fría que llegue. Un beso muy grande, los quiero mucho y continúen sus éxitos así. María Luz Gargallone de Venado Tuerto, sí. El cachito Gargallone. Ella nos escucha así a través de la compu. Besito para vos también, saludo a Cacho, ahí a toda tu familia. Cachito es hermano de Cata, me parece. ¿De Cata? De allá, del barrio... Ah, ¿de Cata Siboldi? Sí, Cachito que jugaba en el Arias, el club, bueno, era muy pibe vos. Pero, bueno, Cachito de esta zona, vivió por acá, barrio Guindado, Chacarita, por ahí. Y María Luz nos escucha todos los domingos. Qué lindo. Sí. Así que estamos... Seguimos con Seba, que está cantando con el tan Seba, lindo. Que está cantando lindo, le cortamos el avance. Y pero después... se puso bravo esto, ¿eh? Ahora, qué programación de lujo, estaba, ¿eh? En aquellos tiempos. El tema de la fecha, ¿eh? Estaba... Sí, no, sí. Y no, si no. Cuando dijeron 78, cuando dijeron 79, dije... Yo iba a preguntar, tenía el papelito por acá, no se me quedó. Iba a preguntar cuánto pagaban para comer. 200 pesos la tarjeta era. 200 pesos la tarjeta. En ese tiempo, en el, ¿no? Empalme, en el 2014. Ah, en el empalme, en el empalme. No, ahora que es justo que lo nombraste al Goofy, bueno, le mando un saludo a la familia que está pasando un mal momento. Goofy. ¿Qué pasó? Así que él está luchando, así que bueno, esperemos que salga todo bien. ¿Quién? ¿Goofy? Sí, tuvo una pequeña cirugía, una cirugía, así que bueno, estaba en Córdoba, así que esperemos que pronto se recupere. Se así recupere. Viene, así oh, viene Dios santo, que el Señor sonido lo proteja. La verdad que cuando uno va a cantar a un evento a área, que vos te encontrás con el Goofy, el sonido es garantido. Sí. Tanto como de Guille Quintero también, obvio. A mí me ha tocado trabajar con el Goofy, vos sabes, mucho tiempo. Sí. Y en los carnavales, por ejemplo, yo me quedaba sin voz, ¿viste? Se me cayó el papelito ya. No importa, me quedaba sin voz y le hacía seña a Goofy que me levante el retorno o algo así del micrófono, porque andaba con el micrófono inalámbrico para claro. Acá. Y el Goofy siempre me marcaba el micrófono que usaba yo. Lo mismo en la tradición, en otros festivales, en las peñas, ¿viste? Me ha tocado. y bueno, para mí uno de los, no voy a decir el mejor que se van a enojar los demás, pero debe ser desde el sonido. Sí, sí, sí. A muy mí, bien equipado, aparte aprendió mucho. Porque él ponía música, y una cosa es poner música y otra cosa es hacer sonido. Y él a través de los años aprendió muchísimo. Y Guille también tiene buen sonido. Hace también. Rato que no trabajo con él, pero... No, Guille también. También. Pero bueno, un saludo a toda la familia que se... Sí, ojalá que salga todo bien. Sí. Y hago extensivo también lo de mi colega, ¿no? ¿Cómo es? No me sale el nombre. De la radio casi. Ah, Gustavo Borel. Gustavo Borel. Para él también. Que se pronta recuperación. Sí, ¿no? Cuando uno se encuentra con estas situaciones. Sí. Enfermedades y. Y es bravo. La verdad que te baja los brazos, pero bueno, hay que. Es bravo. Es verdad. Es verdad. Venimos de una pandemia, así que venimos. Venimos cascoteados. Muy golpeados. Venimos cascoteados, sí, como dijo el paisano. Pero vamos a salir adelante. Somos Argentina, sí, ¿no? Sí, estamos acostumbrados a esto. Estamos acostumbrados. Así que a hacer la cadena de oración, toda la gente por él, ¿no? Por el Gufi. Uh-huh. Está bien. Y bueno, su familia. Por vamos supuesto. A seguir escuchando a Sebastián Bidondo en Brasa de Tradición. Si no hay charla entre charla, parece que la cosa... No pega, ¿no? No, pero tiene... Pero todo lleva su lleva cosa. Su vos, tiempo. Nosotros por ahí teníamos una peña con un grupo de amigos y comíamos asado. Y por ahí guitarreamos toda la noche. Y por ahí cantábamos 5 o 6 temas y hablábamos. Pero hablábamos de cosas importantes, hablábamos de cosas claro. que teníamos que hablar. Le vamos a mandar un saludo porque cuando se entere que vos has estado por internet, pero le tengo que mandar la página a José y a Pedro Lievi, ¿no? De grandes amigos, que seguramente cuando se enteren, ¿cómo no? Sí, siempre están ahí. Un saludo grande a toda la gente de los Lievi, de aquellos lugares que están viviendo por allá, José creo que estaba por el... ¿Cerca de Venado está José? En Murphy, parece sí, que sí, estaba... está en un campo. Me parece que está en Murphy. Sí, siempre nos conectamos por internet, porque yo... La verdad que gracias a Dios el internet nos comunica bastante y nos comunica, mantiene unido. Exacto. Esa, bueno. ¿Tu cuñado es la persona esa que está viviendo? ¿Dónde que me dijiste? ¿Qué país? En Suiza. En Suiza. ¿Y vos le pasaste la página...? No, a lo mejor mi señora, porque como yo no tengo Instagram, soy medio chapado al antiguo, no tengo WhatsApp, no tengo Instagram, tengo Facebook, sí, pero tendría que, bueno, actualizarme un poco. Y si ella le pasó, porque si están saliendo por Instagram, dijo el director, es capaz que... Bueno, sí, escuchando. Te va a agarrar, seguro. Le mandamos saludos, sí, porque ahora... Va a demorar un poco, a lo mejor, porque lo que vos estás hablando ahora va a salir a las 4 de la tarde. Capaz que esté un poco frío ya también. ¿Con qué? ¿Con Instagram? No, digo, no Instagram instantáneo. No, sí, como... Bueno, Sebastián Bidondo, el joven cantor de Arias, para la gente que no es de Arias y que vive, hay mucha gente que ha venido a vivir a Arias, ¿no? Hay gente mucha de gente nuestro pueblo. Nueva, es el hijo... del recordado y querido cantor José Ángel Gigi Bidondo, festivalero cantor, ¿no? Y bueno, ¿cómo andan tus actuaciones? ¿Todo bien? Más allá de Arias. Mira, tuvimos. Tendrías que ir a cantar al festival de Godeken. Ariel te tendría que llevar. Ariel te tiene que llevar. Tenés que ir a. Bueno, ya fuiste a Fortín Loreto, ¿no? Sí. Yo tengo una meta, mira, que es. Devolverle a la gente que le dio tanto cariño a mi viejo, de alguna forma, ya sea con ir a cantar o conocerlo, porque siempre digo que mi viejo no me dejó riqueza más que los amigos, o sea que es muy importante. Me ha dejado mucha gente amiga, entonces esa es la riqueza que me dejó. Qué lindo sería, Irene, ya que se puede dar esto de socio ahí en... ¿Cómo es? ¿Cómo es donde van los aviones? Al aeroclub, dice usted. En el salón. ¿Ahí cuántas personas caben ahí? 100. 80 cómodamente, 100 un poquito más apretados. 100. Sí, 80 suelto. Pero están golpeando. Ah, están golpeando. Viene a buscar la cosa. El papel. Sería lindo entablar algo con los amigos de Gigi, a ver si podemos entablar algo ahí. Nunca hice nada, pero como me he asociado ahí al salón, o sea, uh-huh. la cosa, a ver si se puede hacer. Ya la gente que está a cargo ya me ofreció hacer una peña ahí, ¿no? Vamos a ver, déjamelo, a ver qué se puede hacer con los amigos. Que son muchos. Sí, ha tenido mucho conocimiento. Empezando por Aníbal Aranda, que los veo siempre, y tantos. Y en Venado. A ver, ¿qué se puede hacer en Venado? Está José Sosa, que acá de área es presidente de Sacachispa. Sí, sí, sí. Así que vamos a ver qué se puede hacer para juntar a los amigos que fueron integrantes también del conjunto de los Yastazuma, algunos también han quedado ahí, ¿no? Estaba Omar Jarque, colega cantor. Sí, bueno, en Loreto nos encontramos. Así que bueno, hay varios, pero que anduvieron festivaleando, algunos ya no están, lamentablemente, sí. ¿No? Pero bueno, vamos a ver, sería bueno, ¿no?, llevar a cabo algo con la presencia exclusiva de Sebastián y un par de cantores, ¿no?, en el lugar. Sí, no sé, yo fui a dar el papelito. No, en el aeródromo. No, en el aeroclub. Aeroclub. De un lado, aeroclub, y del otro lado, aeródromo. Bueno, pero vos te vas en avión. Listo. Sí, de acá voy. Pero esto va bien en serio, lo que te digo. Es un salón lindo, tiene todas las comodidades, tiene todo. Y teníamos ganas ya de empezar, pero eso sería lindo también hacerlo en verano, porque ahí tiene un parque hermoso para hacerlo. Sería bueno, digo, entablar conversación con los amigos que fueron amigos de Gigi, uh-huh. y con un pequeño él quiere brindarle un reconocimiento también a los amigos. Sí, mostrarse por ahí y después, bueno, se le abren las puertas por otro lado, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Digo, una idea. Sí, son ellos, o sea, la gente misma, los de acá de la zona, son todos los que por ahí te traen recuerdos y te cuentan anécdotas. Y, che, con tu viejo nos quedamos hasta las 5 de la mañana y un día y no nos íbamos más. Y, sí. Y después comimos otro asado y lo encontré en una peña. Y son cosas que te van contando. Y sí. Pero siempre con cariño. Es así. Así que... Muy bien, Sebastián. A la hora 13 tenemos que entregar. ¿Qué hora tiene usted? 12:41 ya. Bueno, tenemos un par de canciones más. ¿Puede ser? Sí, cómo no. Te escuchamos. Bueno, Perfume de Carnaval. Solo con mi suerte la llevaré en mi recuerdo, bajo un año su algarrobo cortaba el aire un pañuelo, bailando una vieja samba yo le entregaba mi sueño. El sol quemaba en la tarde siluetas que parecían fantasmas amarillentos llenos de tierra y de vida. Y yo rendido a tus ojos sintiendo que me quería. Ay, perfume de carnaval, ya nunca te de olvidar. Su piel llevaba el aroma de flor y tierra mojada, bellos recuerdos que siempre los guardo dentro del alma. Thank you. Hay tiempos donde han quedado, donde he perdido mis sueños. ¿Quién sabe si ella se acuerda de un viejo mes de febrero y de aquel baile en el campo y de mi amor verdadero? No quise decirle nada, la amé en silencio esa tarde, y sobre sus trenzas negras dejé mis coplas sentidas. Me fui llevando sus ojos un miércoles de ceniza. Ay, perfume de carnaval, ya nunca te de olvidar. Su piel llevaba el aroma de flor y tierra mojada. Bellos recuerdos que siempre los guardo dentro del alma. Hermosa samba, perfume de carnaval, otro de los grandes éxitos de nuestra música argentina, llegada en la voz, insisto, cuando entró a cantar, pasando la media mañana ya, ¿no? Entró a cantar con la voz muy afinada y sigue manteniendo, ¿no? Sin esforzarse. Esto es que hay garganta, mi amigo. Y estamos medio... Anoche por ahí uno no se cuida, porque con hielo y tomas algo y tomas un vino con hielo. Eso es lo peor. Sí. No el vino, se viene a la garganta. No, el vino natural es bueno. Dijo Guaraní. Lo tomo porque le tengo mucho respeto. Claro. Tiene razón. Sí. No tomo por tomar, sino por respeto al vino. Sí, sí, hay que tomarlo y por ahí decía uno que le gustaba mucho el vino que lo tomaba con los ojos cerrados. Uh-huh. Porque si lo veía se le hacía agua a la boca y a él le gustaba puro. Pero qué cantor no toma un traguito de vino. Sí. Bueno, ahora con esto que alcohol cero, viste, ojo, sí, ojo. No, hay que cuidarse también. Bueno, el tema es que algún contacto que quieras decir para contratarlo al Seba, Sebastián Pidondo, de tu línea de teléfono. Ah, bueno, 3468 505665. Ese es mi... Te digo porque está saliendo por vía internet. 3468 50 sí. 56 65. 56, ay, se me mueve el papel. 5665. Correcto. Bueno, después lo anoto bien. De teléfono. Y sí, estamos saliendo, estamos, estamos haciendo algo. Más que antes. Así que bueno, dejé de asistir al coro, ahora me estoy preocupando un poco por mí, así que tratando de sacar nuevos temas. Aprendiendo un poco más con la guitarra. Y bueno, y si se da algún día de poder... ¿Te sentís más cómodo como solista, que se entienda bien? Sí. ¿Solista de guitarra como lo hacía tu padre? Sí, sí. Porque a Gigi no le gustaba mucho que lo acompañe. Depende quién lo acompañe. Sí, la verdad que sí, porque vos manejás tus tiempos, si le erraste podés corregir en el momento solo... por ahí cuando estás acompañado es más estructurado. Entonces al estar solo, y bueno, lo que tenía mi papá, que me contaba siempre mi tío, capaz que organizaban de decir, che, bueno, vamos a hacer este tema, este otro, pero por ejemplo Vidal el nombrador no la vamos a hacer, porque, y mi viejo decía, no la hacemos. Cuando arrancaban a cantar, lo primero que hacía era Vidal el nombrador, era hacía todo al revés. Y bueno, después se conocía todos los temas. Yo tengo la carpeta, la tengo que tener para guiarme, pero mi viejo nunca... Hay una anécdota, no hay mucho tiempo, pero te la cuento, tenés que saberla vos, porque nos tocó ir a Firmat. En Firmat había una peña muy importante, en los primeros semáforos, viste, apenas cruzaba la cosa de Basali, ahí sí. había... había un quincho grande y Hugo, Huye, era el representante que hacía la peña y yo venía de Rosario, yo estaba en Rosario y venía a animarle la peña ahí. Me encuentro con el Gigi, el Gigi iba como figura, un frío hacía esa noche, terrible, pero el salón repleto. Lo presentó Hugo de Cruz, un famoso locutor de Rosario, del ET8 era, y me tocó una parte a mí, ¿viste? Pero al Gigi lo presentó Hugo de Cruz. Se bajó del escenario, cantaba a capela el Gigi, se bajó del escenario, recorrió la platea con la vidala. Cuando levanta esa voz allá arriba, el tipo agualero la levantó. Sí, sí. Una ovación en el escenario, eso tenés que saberlo. Se llevó algo que se nos puso a todo la piel de se emocionó, Gigi, se emocionó, se abrazaba con todo el mundo. Hasta autógrafos le pedían. Fue impresionante, nunca me voy a olvidar cómo iba vestido, pantalón blanco y una remera color media naranja, así. Una pinta tenía, sí, San Quintín, empinchado bien. Y bueno, fue histórico lo de esa noche, lo de Gigi en firma. Qué lindo, sí, sí. Yo me encontré con, por medio de internet, me encontré con un amigo de él que concursaron para el Precosquín. Uh-huh. En el año 72, que es Jorge Morales de Rufino. Ah, sí, lo conozco, sí. Y bueno, entonces él estuvo mucho tiempo en contacto con mi viejo y bueno, se hicieron amigos. Y el otro día, bueno, por medio que estaban en vivo él en Facebook, bueno, me conecté, nos pusimos a charlar un rato y él me comentaba. Yo le pregunté con qué tema había concursado mi viejo en Venado. Uh-huh. Y fue con el Seclanteño. Y él él me comentaba, dice, sí, la forma de vagualidad que tenía, dice, era muy linda, así que, bueno, también son cosas que... Había un tema, pues se nos va el tiempo, pero había un tema que el Gigi lo cantaba siempre y era para él, pero lo cantaba cuando había dos temas clásicos de tantos. Estaba Palmeras. Y estaba, mira qué tema, sí, tenía, sí, sí, de Daniel Toro, y estaba el Antigal. El Antigal. En el tiempo que siempre lo cantaba. Sí, Irene. Sí, mensaje de César Raskovic. Dice, muy bueno lo de Seba, excelente familia, compartimos muchas cosas juntos con él y tuve la suerte de poder compartir cosas con el Gigi. Y también hacer renegar a Lucía. Jaja, dice, abrazo, sí, grande, sí, por más domingos así. Sí. Gracias. Acá la cámara me enseña la remera que te tiene puesta y sos fanático de la recordada, sí, sí, negra, ¿no? Soy Mercedes muy fan Sosa. De la música tradicional. Muy, me gusta mucho lo que es tradicional. Bueno, Mercedes, fanático del Cuchi Leguizamón, de guaraní, sobre todo. Buen repertorio llevas. Bueno, bueno. Nos van a cerrar los micrófonos, hay conexión con Córdoba en instante, creo, Radio, sí, Nacional. Así que esto es automático, ¿viste? Te bajan el gatillo, acá lo miro, acá el Lire que está por ahí. Solo, cámara, automáticamente. Y nos, sí, sacan del aire. Nosotros nos vamos a ir despidiendo, así se despide. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Tenemos tiempo? 52. Ah, bueno, un tema y lo despedimos, ¿eh? Sí. Lo despedimos con este tema. Te agradecemos mucho esta presencia. Gracias a ustedes, gracias a la radio por hacer estos programas que también le hacen a la cultura. Así que bueno, desde ya que cuenten conmigo para lo que necesiten. De esto se trata, de estar a disposición del pueblo, a disposición de la cultura, a disposición de algún evento que se tenga que hacer. Ya vamos a hacer algo que está relacionado con Brasa de Tradición. Está en nuestra mente el gran festival de Brasa que venimos pensando, trabajándolo, sí, sí, sí, a ver cómo. ¿Viste? Sí, porque lleva su tiempo. Sí, No es fácil. Su tiempo y más en el momento que estamos ahora. Yo ya he tomado contacto con mucha gente y me han levantado el dedo, ¿viste? Bueno, eso es importante. Vamos a ver. Bueno, César, a nosotros te agradecemos. Parece un juego de palabras, ¿no? Siempre esto. Pero no es fácil venir a cantar un domingo a la mañana. A veces viene trasnochado el cantor porque viene con la garganta. Estamos esperando a Darío. Darío anda siempre lejos, ¿no? Dijo que va a caer en cualquier momento. Bien. Ya queda poquito. Bueno, 5 minutos. Sí, son 54, quedan 6 minutos. Listo. Así que los despedimos cantando. Se ha dicho. Bueno, gracias, verde, Sebastián, de parte mía también. Por favor, gracias a ustedes. Gracias por estar. Saludo a la audiencia. Cuando quieras venir, ya sabes, vení, golpea la puerta y pasá. Así será. Irene, te están entregando una carta ahí. Parece carta documento, me parece. Bueno, Grito Verde de Jorge Milicota. Después de Sebastián, conectamos con, dice, Una Vuelta por el INTA. Nos vamos, entonces, nosotros también. Ya decimos. Sí, agradeciendo a toda la gente y nos vamos a estar encontrando el próximo domingo, si Dios quiere. ¿La pasó bien? Gracias. Hermoso. Bueno. Y yo también, muchas gracias a la dirección de la radio por permitirnos otro domingo con tanta gente que está en la línea, que están escuchando y ya saben quiénes son. Así es. Así que bueno, gracias Sebastián. No, y nos vamos con este buen tema de Milicota. De Jorge Milicota, Grito Verde. Grito Verde. Cuando en los boliches anda el vino tinto y se vuelve tierra tanta soledad, Tucumán me llama reventando azares y pone en mi sangre una zamba más. Tucumán me llama con su grito verde y pone en mi sangre una zamba más. Viene por Amaicha trepando la luna, cola al lado del valle lo sale a esperar. Ranchillos le arriman sus duendes azules y trancas le ponen grillos a cantar. Ilusión zafrera, luciérnaga verde, alumbrando el canto de mi Tucumán. Tucumán es zamba, coronando el cielo, es un alarido de la tierra en celo. Cuando por septiembre se viste de lila y andan los lapachos de enamorar, Tucumán me llama con su grito verde y pone en mi sangre una zamba más. Cuando por las cañas muelen los trapiches y el sueño del hombre es un gajo más, siento que me crece una llovizna verde y anda por mis ojos queriendo llorar. Tucumán me llama reventando azares y pone en el aire una zamba más. Por el surco ajeno se hilacha tu pena y arden los rastrojos tus ganas de amar. Corazón zafrero que se vuelve azúcar cuando por las noches se tiende a soñar. Tucumán enciende todas las estrellas y el amor enciende una estrella más. Tucumán es zamba, coronando el cielo, es un alarido de la tierra en celo. Cuando por septiembre se viste de lila y andan los lapachos del enamorar, Tucumán me llama con su grito verde y pone en mi sangre una zamba más.